escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Hola. Buen día para todo el mundo. Bienvenidos. A la audición correspondiente al lunes. No, qué digo, mira, lo que pasa es que estoy con tantas cositas en el coco hoy. Hoy es una audición apretada. Domingo, ¿por qué dije eso? Porque dije lunes 9 y es domingo 8, ¿no? Es así. Domingo 8. Hoy de madrugada, a las 6, de 6 a 7, decíamos, sin querer, cosa que pasa, domingo 9. Recordando inmediatamente que el domingo pasado había coincidido con el Día de los Trabajadores. Buenazo. Me acabo de llamar a Oscar Alfredo Di Vincenzi, que ya debe haber comenzado la retransmisión en la... Bueno, buenos días, como estábamos saludando de aquel lado, ahora lo terminamos desde este otro lugar. Se ha cortado la transmisión o la comunicación con César momentáneamente. Estamos tratando de hacer conexión también con De Vicenzi para que nos ponga al día con respecto a las noticias, o mejor dicho, las últimas noticias de lo acontecido de aquel lado, en temas que nos atañen a nosotros, a ellos y a todo el mundo, como son los temas de la ecología, de la vida y del cuidado del planeta. Veremos si en el transcurso de la mañana también vamos a poder hacer otros contactos con gente que nos va a informar y a poner posición sobre distintas posiciones al respecto al decreto nuevo este de casa que generó tanta polvadera. ¡Qué ganas de meterse en problemas el gobierno! Buenos días, estimado congénere. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Por suerte, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ya tengo por acá a Di Vincenzi, pero no se vaya a preocupar, era allá en la provincia de Buenos Aires, que primero queríamos escuchar unos minutos de una de las audiciones que hizo por la 94.1, punto cero en Alberti, provincia de Buenos Aires. Orientales, si bien nosotros somos seres humanos, está macanudo, pero vivimos acá. Se vienen tiempos muy difíciles, mucho más difíciles que estos. No podemos estar para la pavada, para el entretenimiento, para los viajecitos, para la cerveza. A ver, ¿no nos hemos despertado todavía? ¿No nos estamos dando cuenta de lo que está pasando? Ahora, nosotros vamos a poder enfrentar a estos dos pichones, que son mis hijos, que tengo una fotito de ellos de cuando entraron a la escuela de Rincón del Cerro, y ellos saben bien que yo los voy a poder mirar a los ojos y les va a poder decir, su papá hizo todo lo que pudo. Y van a ver que ahora, sobre fin de año, nos toca a nosotros también. Acá les habla César Enrique Vega, Ramús P. de Agostino, un montón de Thanos y Vascos más. Recién en la página de los Thanos, yo que soy más Cassini, de Agostini, puse un desastre. Porque en la página de los Thanos todos están festejando un montón de aviones que tiran colores rojos, verdes y blancos de la banderita italiana, y no se dan cuenta que con todos esos aviones lo único que están haciendo es destruirle el futuro a sus hijos. O sea, no nos estamos dando cuenta nosotros, los más grandes. Le vamos a pedir a nuestros hijos que se responsabilicen de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces a mí me carga mucha pila cuando ando por allá por el campo, dice una de nuestras oyentes, lo estás escuchando al torito, digo, mirá, se me acaba de cortar. Pero luego llegué a casa y lo escuché. Sin darnos cuenta. Y ellos siguen haciendo el gran negocio de la obra pública que nunca, nunca plantean una obra importante, como es la que dijimos en el año 2009, cuando fui candidato a concejal. Del agua, para tener agua limpia en Alberti, provincia de Buenos Aires. Y que teníamos que adecuarla, y está escrito, y hay un documento que entregué. No agua con arsénico. Personalmente lo firmé. Adecuar a los valores del Código Alimentario Nacional, 0,01 y no 0,05. Está documentado, concejales de Alberti lo pueden buscar. Mesa de entrada de la Municipalidad de Alberti, lo pueden buscar. Un proyecto de ordenanza del año 2009. Nunca. ¿Por qué hacemos esto acá? Porque acá estamos para la misma. Muchos concejales están para la de ellos. No les importa el pueblo. Son las cosas que a veces nos obligan a refrescarle la memoria. Nos obligan a sentirnos fracasados. Porque no hemos podido impulsar una ordenanza. Pero eso es porque no tenemos representatividad. Porque somos cuatro gatos locos los locos. Claro que un día vamos a hacer un millón los gatos locos, Torito. Tranquilo, no tranquilo. Ya está despertando locos, nuestros pueblos. Mucha gente ha muerto en Alberti por consumir agua de red. Muchísima gente de mi pueblo, Alberti, en la provincia de Buenos Aires, a 190 kilómetros de la capital federal. Muchísimos albertinos han muerto por problemas renales. Están las estadísticas, las pueden buscar. La cantidad de albertinos que son dializados, que tienen que ir... Vamos a hacer internacional esto. Lo estamos denunciando también en Uruguay. A centros especiales. Pero en San Carlos no tenemos enfermeros hoy. Porque en Alberti nunca permitieron que entre un centro de diálisis. Ahora, yo me pregunto, y este es el límite de un mal parido, ¿saben qué? Conozco a un nefrólogo. Y charlé con un nefrólogo que me dijo que en Alberti no lo dejaban entrar para instalar un centro de diálisis porque ya tenían convenios preexistentes. O sea que la salud es un gran negocio para el municipio de Alberti y para los médicos de Alberti que se rajan las vestiduras hablando de salud. Y a mí me da mucha tristeza, por no decir asco, es tener sentado a médicos en el Consejo Deliberante y que estén planteando proyectos de cómo darle un premio al mejor pintor, por ejemplo, que no está mal, pero que no estén presentando proyectos que tengan que ver con la salud. Entonces, ¿para qué carajo queremos un médico sentado en la banca del Consejo Deliberante? ¿Para qué carajo queremos a un médico en una banca del Consejo Deliberante y que no plantee los problemas sensibles de salud? Cazado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. ¿Cómo andás, hermano? Buen día, César. ¿Cómo le va a ustedes? Saludos para la gente que está ahí en el estudio, para Sergio, para todos los orientales. Mirá cómo te estamos recibiendo. ¿Qué tal, Dorito? Buen día. ¿Te resultó rara esta sorpresa de escucharte ahí en la mismísima retransmisión de Alberti? No sé si estás retransmitiendo esta mañana. Sí, estamos transmitiendo. Sí, la verdad que... Me llenó de calentura esto, porque además sigue y la segunda parte está más buena que esta, porque tú le reclamás a todos aquellos que cobran un sueldo del Estado, que de una vez por todas trabajen, en una palabra, ¿no? Y bueno, arrancar con esto y después hablar un poquito del clima, de la huerta, que son cosas mucho más importantes para nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda la gente por ahí, che? Bien, tenemos un tiempo bastante otoñal, así tipo primaveral, capaz, pero con un poco de viento y capaz que saca una lluvia en un par de días. No viene bien que llueva, ¿no? Sí, está bastante no viene, con bastante no humedad el tiempo. Y seguramente que una buena lluvia va a ayudar bastante para arrancar con la siembra de otoño-invierno, que ya estamos atrasados, pero venimos cosechando una papa de aire, buenos zapallos blancos y ya guardando la semilla, ¿viste? Esto es lo cotidiano, lo que más o menos nos hace equilibrar un poco y armonizar cuando salimos de la calentura de la radio, sí, ir a la huerta. Los otros días yo andaba muy calentito y le dije a mi señora, le digo, me voy para la huerta. Y ayer le contaba a unos amigos que anduvieron por acá, que estaba ahí cosechándole unas rúculas a ella, que es muy vegetariana. Le decía a Javier, le decía, mirá, yo funciona así, me caliento mucho, arranco para la huerta y se me va. Porque él me venía a contar acá que en una de las empresas del Estado, no importa, se hizo teletrabajo aquí, ¿viste? Y se descubrió ahora que la gente que hizo teletrabajo había un montón enorme que no entraron durante 3 meses a la computadora. O sea que estuvieron cobrando 3 meses el sueldo sin hacer nada. Y sueldos muy buenos que se pagan acá en las empresas del Estado. También se descubrió que había un militar que hace como 10 años, creo, por ahí andaba, 10, 12 años, que estaba cobrando el sueldo y no iba a laburar porque había estado en paz en comisión con algún político y después no fue más. Y por otro lado, también descubrimos esta mañana que los diputados, mirá vos, los diputados creo que dice, o los legisladores, más o menos lo mismo, aparte de esa gigantesca licencia que tenemos, me tengo que incluir porque, bueno, ahí están todos, yo aprovecho a trabajar más en el campo, por suerte, tengo esa licencia, si vos querés, pero pidieron 45 días más de promedio, creo que dice, 45 días más de promedio, de vacaciones. Entonces yo creo que entendemos muy bien esa indignación que a veces se siente en tu voz y bueno, queremos decirte que acompañamos desde acá y sentimos a veces que es muy difícil ser profeta en su pueblo. Yo recién le decía a un compañero, a Chucarro, a mí me toca cosechar todas las verdes porque todo mi teléfono es público, así como es el tuyo de la radio, ¿no? 098-482-454, que es por el que te estoy llamando. Y la gente anda muy mal. El que no resuelve su problema económico en el mes anda muy mal. Entonces, es ingrato que haya gente que no valora ese 100.000, 150 o 200 mil pesos por mes que le está pagando el Estado para que haga algo, Torito. Que ahí son mucho más dinero, ¿no? Para que se entienda el común o la gente o nuestro vecino, a veces creen que el Estado es un gordo que está lleno de plata y el Estado somos nosotros. Claro. Ese es el gran problema. Entonces el empobrecido, el que no tiene la plata, el que no llega a fin de mes, el que anda caliente, es el Estado que le está pagando a estos zánganos. Ahí es donde nos calentamos, porque si vos me decís que es un gordo lleno de plata que está parado en la esquina de la plaza y le paga a todos los políticos, y bueno, es la plata del gordo, pero es la plata nuestra la que están sacando. No es la plata del gordo, el gordo tiene una máquina de hacer plata que ahí en la Argentina la hicieron funcionar y ahora tienen una inflación del 60%, que no me imagino a esta altura el partido lo que es, porque debe ser difícil estar ahí, vas a un boliche, vas a comprar algo y con esa inflación te están subiendo los precios todos los días, ¿no? Y seguramente, y uno se enoja con el comerciante, pero que no tiene nada que ver, porque acá son las políticas económicas las que están engordando el bolsillo de muchos gorditos, no engordando el bolsillo del pueblo. El pueblo sigue pagando impuestos, sigue pagando tasas, y sigue pagándole a muchos directores. No, yo en mi pueblo yo nunca vi tantos directores, un montón de pendejos que son directores de área. Sí, hay mucha juventud. Hay mucha juventud enganchada ahí. No tengo nada contra la juventud, me parece maravilloso, pero no esta juventud parasitaria, el primer trabajo que tiene es director de un área en el municipio y se la pagamos nosotros. O sea, nosotros le pagamos las putas y le pagamos los pendejos también, ¿entendés? Y te calienta porque vos a fin de mes no llegás, porque vos tenés que comprar una escalera y no llegás. Y te dice, y andá a pedirle, y yo no quiero que me ayude el gobierno ni el Estado, yo necesito mi dignidad. La dignidad esa, Ahora está por ahí Sergio también, que calculo que te va a hacer alguna pregunta, porque vamos a meternos entonces para descargar toda esa energía. Yo vengo divagando cosas que estoy escuchando, me parece que todo genera mucha bronca. El comentario que vos hacías con respecto a los diputados que pidieron licencia promedio de 45 días, lo que hay que tener en cuenta es que vienen de un receso de 3 meses. Sí, mirá que yo no tengo ninguna información. Tres meses más 45 días. Más las licencias que se piden por distintas situaciones que el Poder Legislativo le otorga, ¿verdad? Porque eso es sabido que es así. Y bueno, esto lo que genera es mucha bronca en la gente que hoy por hoy está con dificultades económicas enormes. Y no digo que sea en este momento, las hubo siempre, pero cuando estas situaciones de inequidad se hacen tan visibles, la bronca no tiene medida. Por la duda, claro que yo no me tomé un día, viste, Torito, yo no me tomé un día, por la duda, ¿no? Tal cual, claro, pero el poder legislativo que le otorga, volvemos al mismo gordo lleno de plata, es el pueblo el que le está pagando a los diputados, ¿se entiende? Claro. El poder legislativo se reúne y dice, vamos a aumentar nuestra dieta, maravilloso, nivelemos para arriba, pero que no que el jubilado que trabajó durante toda su vida, claro, y que te mete la mano en la caja, no esté cobrando por debajo de los niveles de pobreza. Que no sea un indigente jubilado, porque el viejo se caga de infeliz porque los remedios son muy altos. Un viejito jubilado ahí en Alberti, en provincia de Buenos Aires, un promedio, un viejito así medio pobre jubilado, ¿cuánto cobra por mes? Entre 30 y 40 mil pesos. Ahí va, eso viene a ser... Lo que cobra un diputado son 400 mil pesos en blanco, y es más el resto que son la representatividad. Ah, solamente 10 veces más. ¿Perdimos contacto? ¿Con quién perdimos contacto? ¿Con el local o con el importado? Ah, con los dos. Bueno, son temas que ponen le crispan los pelos a todo el mundo que lo escucha, ¿no? Que en realidad no es novedad, pero cada vez que se hacen presentes, se hacen visibles, se genera esa resistencia a seguir conviviendo con estas situaciones. Bueno, no sé qué pasó, tenemos dificultades de comunicación. Hola, hola. Ya volvió. Sí, estamos escuchando. Ok. Bueno, el punto es que a veces la empresa pública funciona mal, pero a veces la empresa privada también funciona mal. Y tiene que haber un reclamo, porque uno paga para que funcione bien y paga mucho, ¿eh? Porque dedicados a una empresa me llamaban esta semana para ver cómo andaba el servicio. Le digo, sí, esta semana funcionó bien de bien. Le digo, igual es caro, ¿no? Es caro, sí, es caro. Torito, ahí viene lo de la huerta, porque ustedes están intentando hacer algo que sea una especie también de ejemplo, ¿verdad? Una huerta pública ahí, donde, bueno, se reúnen, y el solo hecho de ir a trabajar, de tener contacto con la tierra, de ponerse a trabajar con las manos, si es verano en patas, eso de alguna manera te ayuda a poder cargarte energía para hacer estos reclamos que el 90% del pueblo jamás va a hacer. Porque el pueblo, el problema es el pueblo, que es lo que decías en esa segunda parte que yo no pude pasar y de repente la busco para el domingo que viene. Porque si el pueblo, a la hora de votar, que el sistema representativo, claro que es mejor que una dictadura, bien lo saben ustedes y bien lo sabemos nosotros, pero el pueblo se tiene que hacer grandecito, responsable, y poner gente como la gente, digo, porque si no, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces digo, pará, vos vas a la huerta, y ahí contame de la huerta, porque entonces con esto le ponemos el redondeo ese que nos hace felices. Que están tus fotos, que se pueden ver, que estuviste mostrando incluso esta nueva comida de papa del aire en las asaderas. La papa es pobre, la papa que a muchos me decían, che, pero esa la comían los pobres, sí, nosotros somos pobres, todos somos pobres, si no sos intendente sos pobre. Y la papa de aire, imagínate que lo que estábamos mostrando, que se hizo todo un cobertizo ahí de unos 6 metros por 7, son simplemente 3 papas que pusimos en agosto del año pasado y que hoy cubrieron totalmente la matera y que tenemos por lo menos 200, 300 papas ya para consumir y otro tanto que van pechando porque van a producir muchísima cantidad. Atento, atento, que nosotros subimos una fotito del azafrán falso, que no me sale el nombre ahora, ¿cómo era? Uh-huh. Bueno, ahí tengo los petalines. Y la papa del aire se planta entonces en agosto. ¿Y vos cómo la ponés en la tierra? ¿Parada como un diente de ajo? ¿Cómo queda cuando la ponés en la tierra para acostada, que nazca, para que empiece a brotar? La papa de aire brota sola. La papa de aire, si vos te guardás una o dos ahora que está en plena producción y la ponés en una bolsita, sí, o en un cajón, para agosto ya la tenés con una guía. Y esa guía la ponés para arriba y la enterrás a la mitad. La guía perfecto, va a consumir todo el alimento que tiene dentro del fruto. Recién cuando se termine el alimento que tiene dentro del fruto, empieza a tirar las raíces, que será más o menos por noviembre, por octubre, noviembre, y ahí empieza a hacerse la planta y a tirar la guía, que es una enredadera perfecta, hace con un parral, y para esta época, para mayo, para abril, mayo, ya tenés la fruta. Esa misma planta no se seca, se secan las guías y se secan las hojas, y al año que viene, en el mismo lugar, empieza nuevamente a alargar una gran guía, que es la guía madre, y se empieza a distribuir por todo el lugar que lo tenga derramado. Bien, o sea, ustedes tienen un solo año. Ustedes tienen sí, comprendo. Ustedes tienen una que tiene espinitas, o tienen una que no tiene espinitas por afuera, la cáscara. Tenemos de las dos, la que está en la huerta ahora es la de espinita, y la otra que es medio más como un cerebro, le decimos. Ah, sí, es verdad. Y que no tiene espinita. Pero el gusto es el mismo. El gusto es el mismo. Ahora, con respecto a ese zapallo prefiero blanco... Preferí la de espinita. Preferí la de espinita, tiene más gusto. Ajá. Bien. Y por sentido común, yo un limón prefiero el limón que tiene espinita, porque es más puro. Bien. Y el otro, el zapallo blanco ese que decís que no es tan común acá, yo he visto alguno, pero muy poquito... ¿cuáles son las características? Después vamos a cambiar semillas, se sabe, cuando nos veamos vamos a cambiar semillas, se sabe, pero anda contándonos. Sí, ayer hicimos ya el semillero de ese zapallo, guardamos un vaso completo de semillas, pues la pusimos en el agua para ver cuál se iba para arriba, cuál esta chusa quedaba para abajo. Claro, y nos quedaron una semilla impresionante. El zapallo blanco es muy noble, porque vos tirás semilla, nosotros hacemos los circulitos con tres o cuatro semillas y ahí dejalo hasta que empiece a tirar. Y para esta época, el año pasado tuvimos de 7, 8 kilos, este año estuvo más flojo porque tuvieron 6 kilos, 6 kilos y medio. ¿Por qué se le llama blanco? Es totalmente blanca la cáscara y dura. Que lo usamos mucho para el puché y es dulzón, muy rico el gusto del zapallo. Y entonces tiene, no tengo idea del mismo, no tengo idea del mismo, porque yo estaba pensando en otro que la cascarita es más bien verde con blanco. Este es totalmente blanco, por eso se le llama zapallo blanco. Totalmente blanco y duro. Para cortarlo tenés que darle con el machete y bueno, ahí rompe la cáscara, pero la pulpa es muy rica, muy sabrosa, y para el puchero es espectacular porque es anaranjada completamente. ¡Qué pelota! Nos tenemos que juntar todos juntos en el cielo, allá todos nosotros. Sergio también, toda la gente que estuvo haciendo el curso acá, Daniel Siri, que me estaba escuchando hoy a las 6 de la mañana. Le digo, vos tenés que estar loco, Daniel. Nos tenemos que juntar todos juntitos un día, hablar de todas estas cosas. Pero quiero ir sobre el cierre, que ya se hizo un poco largo, pero a la gente le gusta mucho esto. A felicitarlos por la idea de contar con un laboratorio ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires. Muy bien, se cansaron de tomar agua con arsénico y resulta que decidieron poner un laboratorio con gente que les va a dar una mano también de Buenos Aires. Y nosotros desde acá queremos hacer lo siguiente. Nosotros dispusimos a ver qué te parece esta idea. No sé, si no te gusta, la cambiamos. Pusimos un bote velero que fue donación para un muchachito que tuvo problema la vacuna y esto y lo otro. Bueno, le mandamos a la mamá, por supuesto, ese dinero y bastante más por cuenta mía. No importa, ya está, listo. Ahora el bote lo saca una señora que compra dos números. La señora compró dos números para colaborar con el gurí. Vamos a entendernos. Esa es la humanidad que queremos nosotros rescatar en estas acciones, ¿verdad? Entonces... la señora lo donó de nuevo el bote, porque me dijo inmediatamente, Vega, yo compré para colaborar nomás, gracias señora, NN, macanudo. Ahora el bote está acá en la chacra, entonces yo no lo quiero al bote acá en la chacra, porque no lo precisamos. Entonces yo digo lo siguiente, va a sorteo de nuevo el bote, ¿tá? Le vamos a poner 200 pesos, serían a $5 de acá, no sé cuántas plata de ahí, como no sé cómo... 1000 pesos de la Argentina. Bueno, 1000 pesos, está, ponele, estaría bien, ¿no? Porque más o menos es razonable, no es tanto dinero, pero bueno, 200 pesos. Bueno, compramos un número, compramos. Bueno, acá. Compre, pasa por el local, tienes que llamar al 2-401-3746 de 12 a 18, va a estar... Ponele que lo sorteemos antes de que empiecen las vacaciones de julio para que alguien que le guste andar en bote, un lindo bote, que está con los papeles de la Armada, todo, están allá en el local, lo puede ir a ver la gente. Entonces, todos los que pasen por el local o arreglen después con Andrea de cómo pagarlo por hábitat de repente, ya que estamos, lo hacemos así de nuevo. Y todo lo que se recaude de aquí a un poco antes de las vacaciones de julio, por concepto de este bote, que ahora no lo pongo yo al bote, lo pone la señora que lo sacó. Lo pone la señora que lo sacó. Claro. Mirá, sí, pero la sorpresa es esta. Va para el laboratorio. Una modesta contribución para ese laboratorio que ustedes están por hacer ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires, porque no quieren seguir tomando agua con... arsénico. Así que esto es, si estás de acuerdo, ¿sí o no? Ah, mierda. Sí, sí, claro, claro, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Que sí. Bueno, un lindo objetivo, un lindo regalo. Tengo que hacer un gracias grande y no me sale, porque viste que soy mucho para expresarme. Pero, bueno, vamos a ver cuánto podemos juntar. Vamos a ver cuánto podemos juntar, pero creo que va a ser una contribución. César, el problema del agua no se limita a qué agua estamos tomando en la canilla, sino que estamos recontra podridos. Nosotros judicializamos esto en el año 2009, le ganamos al municipio por orden judicial que tenga que repartir agua sin arsénico. Hicieron un negocio con una empresa privada. Nuevamente la justicia dijo que le tiene que dar a toda la gente agua potable y desde el 2019 a la fecha se están haciendo los distraídos y no entregan agua, ni siquiera hacen la obra. Entonces dijimos, bueno, vamos juntarnos con los técnicos y vamos a poner un laboratorio del agua para hacer el seguimiento nosotros. No que me vengan cuenteando diciendo, no, tiene 0,5, como diciendo, no, está bien. Pero el problema también son las aguas del río Salado, que queremos hacer el seguimiento del río Salado, que va a desembocar la bahía de San Borombón. Después nosotros... decimos, esto no es un problema de Alberti, es un problema compartido en toda la región. De la cuenca. Nosotros después, que acá mandamos a un laboratorio cada tanto, no te digo cuál, porque si no, lo que decías tú por la radio el otro día, para no avivar giles, nosotros te vamos a mandar una muestra cada tanto, de repente vos nos cobrás algo, no nos cobrás nada, no sé, y ustedes en Alberti nos hacen la comparación de lo que nos da el laboratorio este, que estamos haciendo alguna muestra, y otro tanto voy a poner yo, te voy diciendo por cuenta mía, que más o menos un 50% más de lo que recaudemos. Salvo que los uruguayos se ponten tan bien con la gente de la provincia de Buenos Aires que te junten un montón enorme de dinero. Bueno, Torito, hermano, espero que nos hayamos cargado las pilas un poco. Yo sé que es difícil esto, pero capaz que ninguno estuvo tan solo como el mismo Jesucristo o el Pepe Artigas en algún momento, y no nos estábamos comparando con nadie, ¿no? Lo que yo quiero que aprecie la gente es que en un momento de corderismo, de cobardismo gigantesco de la humanidad, está bravo a veces para aguantar decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Eso es lo único, lo único que me angustia. Muchísimas gracias, la verdad que... acá quedé con el culo para el norte, porque uno cuando te dan esta noticia, uno está acostumbrado a que le den noticias malas, y cuando te dan una buena te quedas así sin palabras, como diciendo, ¿y ahora qué carajo digo? Pero me sale muchísimas gracias y con todo gusto vamos a empujar para que esto sea una realidad y que sirva, ¿no? Porque generalmente los proyectos son para juntar plata y para que no sirva si hacen otro después. Nosotros queremos que sirva y gastar lo menos posible para que esto sea popular, aunque el popular lo usa mucho para el populismo. Nosotros queremos que el agua realmente en Alberti se pueda mejorar y que no se siga muriendo gente dializada, que no se siga muriendo la gente por problema oncológico. Es lamentable. Gracias, esto. Hermano. Que vos le decís, a los chicos le traen la lechita de en polvo, sí. Y ese pibito está tomando veneno porque le están diluyendo el agua en agua contaminada, y eso es una guachada muy grande. Desde el estudio Fabián Tomás, y los otros días le preguntaban a Sergio, y ese muchachito ahí, ese flaquito que tienen ustedes ahí en el despacho 306, el diputado Vega, y es Fabián Tomás, y nosotros no le vamos a poner abajo que es Fabián Tomás. Fabián Tomás, claro. Tiene que averiguar la gente qué pasó para compenetrarse de que todo esto de los agroquímicos, los agrotóxicos, que terminan todos ahí en ese río salado, en el Santa Lucía acá, en el Uruguay, donde vos quieras, la cuenca, somos agua, somos tierra, somos sí, agua, señor. Y tenemos que tomar conciencia. Hoy, yo sé que no está de moda, somos unos pocos locos, pero va a estar de moda más adelante que lo que estamos haciendo ahora estaba bien. Gracias, Torito, hermano. Un fuerte abrazo y chao. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao. Bueno, saludos, Torito. Sergio, que tengo acá, de una reunión que mantuvimos, Océanos Sanos, ¿te acordás? ¿Con sí, quién fue sí, que tuvimos? Sí, sí. Propuestas para el programa de gobierno a presidenciables del 2020 al 2025, el capítulo de Océanos Sanos. La verdad que no me acuerdo el nombre del muchacho este. Yo lo tengo por acá, a ver. Rodrigo García, puede ser que entienda la letra de él un poco. ¿Rodrigo García? Minutito. Rodrigo García, sí, señor. Ya, acá tengo el teléfono. Bárbaro. Un día de esto vamos a conversar con él, porque entre otras cosas vamos a hablar un poco del plástico ahora más tarde con Sergio. El tema que nos planteaba él era no solo la contaminación, sino la mala gestión del control de la pesca, ¿no? Que era bestial. Sí, claro, pero también hablábamos del plástico. Por supuesto. Y esta muchacha se iba a bañar ahí en Piriápolis, creo que es en Playa Colorada, y dijo que había tanto plástico que no se pudo bañar, algo así, ¿no? Ella es bióloga, y le gusta nadar mucho, y le empezó a dar curiosidad la cantidad excesiva de plástico que encontraba, y empezó a hacer toda una gestión de investigación. Después hablamos de eso. Entonces, más o menos a las ponele 11:30, dentro de una hora. Vamos a poner una tanda breve y vamos a sumar un poco más de información a cuestiones de las cuales veníamos hablando recién. Okay. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral, Mario Casinoni 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Está. Hola. ¡Hola! ¡Oh, volviste! Sí, me tomé un... Estoy acá, Sergio. Cuanto más tecnología tenemos, a veces es peor, ¿no? Hoy estamos... esperamos no tener más problemas en el transcurso de la jornada. Bueno, te iba a leer algunos mensajes. Le voy a mandar una foto ahora. ¿A quién tenés ahí de operador hoy? A Juan Antonio. Juan Antonio. Ahora te mando una foto por WhatsApp, Juan Antonio, de unos asuntos que quiero que tengas al tanto cercanamente por ahí. Bueno, escúchame. Hay una cosa que se tiene que terminar. Supuestamente en Cámara de Diputados y Senadores y por ahí también. A ver, yo estoy al tanto por haber estado en la coordinación, que me indignó profundísimamente ese día. Ese día me dio ganas de parar y mirarme a la mierda. ¿Se entiende por qué digo esta palabra? Ahora van a ver. Con agua y mierda no hay nada que se pierda. ¿Quién lo dijo? Restrepo. Muy bien. Nosotros no vamos a andar dudando de usar esta palabra cuando corresponde. Nos enterábamos ese día, todos, que hace mucho tiempo que... en la Cámara dejaba el lugar el titular, o sea, se retiraba, vamos a poner por salud, no sé por qué, o porque quería retirarse, digo, ¿cómo es que se dice eso? No me acuerdo bien. Y entraba el suplente. Pero resulta que el suplente le hacía lo mismo, la misma jugada, ya empezamos a dudar, ¿no? Y entonces entraba él. El suplente del suplente. ¿Eh? El suplente del suplente. El suplente, suplente. Pero resulta que el suplente también hacía la misma jugada. Y entraba él. El tercer suplente del titular. Claro. Entonces, ¿cuántos cobraban ese día? Uno, ¿no? Todos cobraban. Cobraban los cuatro. Era una forma de generar de trabajo, ¿no? Estaban generando trabajo. Entonces era como que la Cámara de Diputados, si todos hicieran lo mismo, ese día tenía 400 diputados, ¿no? El asunto está que creo que la intención de la licencia no nunca se apoyó en ese tipo de actitud. Digo, eso fue una aprovechada de algún hueco legal que queda ahí, que no protegía la situación, y bueno, a río revuelto ganancia de pescadores, dice el refrán. Por eso todo tiene que ser público. Bueno, lo que se arregló, porque las cosas se van haciendo de a poco, fue, para nuestro disgusto, pero se arregló eso, fue que si sale el titular y entra un suplente y después siguen entrando suplentes por algún motivo, cobren dos, creo que es, pero yo no lo sé muy bien. ¿Tú lo tienes ahí por escrito? Mirá, para comentárselo a la gente. Lo que se declaró, primero, que las causales para la licencia son enfermedad, maternidad, paternidad, misión oficial, ausencia en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento sea de interés público. Misión social, ausencia en virtud, esto ya está. Y representación política dentro o fuera del país. Estas son las condiciones para obtener la licencia, ¿verdad? Uh-huh. En función de esto, los suplentes van a ocupar el lugar que queda libre y van a cobrar la parte que le corresponda a la actividad que desarrollen por ese periodo de tiempo. Eso es lo que no me queda muy claro. ¿Cómo sería? Sería que los cuerpos, en caso de que un mismo día se convoque a más de un suplente por legislador, la retribución de quienes cumplan efectivamente la suplencia será la resultante de dividir la trigésima parte de la asignación mensual del titular. ¿Verdad? La única salvedad que genera toda esta situación es que si por casualidad o condición especial ese día hubiese dos comisiones distintas a las cuales el titular no pueda participar y son de interés, los representantes y suplentes a su vez van a participar y van a cobrar jornal completo. Si van a dos comisiones distintas y de interés. Está. Bueno, muy bien. No va a ser problema para nosotros porque consideramos que tiene que ser distinto. Y bueno, por ahora el Dieguito nos tuvo que suplantar un día solo, que fue aquellas jornadas ultra largas de la LUC. Fue, yo, ¿no? Yo sí. Creo que precisamente en esas jornadas está más que justificado porque se pierde. Es inhumano que a 16 horas transcurridas sin interrupción se mantenga con claridad lo que está planteando, ¿no? Que las personas estén. Esa fue de 26. Bueno, en ese momento yo creo que es más que imprescindible. Pero lo que tenemos que impulsar nosotros, Sergio, es que cobre entonces que cada banca le sale al pueblo un sueldo. Cada banca tiene un sueldo. No puede ser que... No me importa. Te enfermaste. Bueno, loco, bastante bien se te paga. Que venga tu suplente y tú te quedas en tu casa ya, tranquilo. Y cuando estés bien, vuelves. Porque bastante bien que se te pague para que andes rompiendo los cocos de que se te pague todavía por estar en tu casa. Listo, ya está. Muy buena data sobre la papa del aire, dicen acá, Sergio. Está, viste, quería contar bueno, un poco así tenemos, el tema. Bueno, porque... nosotros ya tenemos experiencia con la papa del aire, ¿no? Sí, señor. A raíz de la insistencia de don Diego, que la cultiva y la comparte, la probamos sí. Y usted la está reproduciendo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo lo que por recuerdo dicen, que Diego muy buena dijo la data, respecto dice a la reproducción... Lucía de Peri, hoy domingo en Aiguá estamos de fiesta, muy buena la data de papa del aire, ¿eh? ¿Te acuerdas que Diego dijo que la reproducción, la papa se ponía de forma horizontal y en esa parte media donde tiene como la terminación del cabito asoma una lengua, una lengüeta, que va a ser la futura guía? Ahí está. Me gustó lo que él dijo sobre, porque la que tiene espinitas es más difícil de preparar para la cocina, pero dijo él que es más rica, ¿no? La otra, era que probamos. Yo me quedaba con la otra porque no te pincha, pero... Es la que probamos. César, estoy haciendo una pasantía en el Parlamento. Me gustaría conocer un tal Hospitales, ¿lo ubica? ¿Cómo? Un tal Hospitales. Sí, lo conozco, sí. Hospitales, fue el que se encadenó con Saya allá en la plaza, ¿no te acordás? Junto con el chiquito en el ataúd. Sí, señor. Dice que está haciendo una pasantía en el Parlamento para la carrera de Ciencia Política. Me enteré que hay mucho pase en comisión insólito. Un ejemplo, a ver, dame un ejemplo. ¿De pase en comisión? Poneme un ejemplo. Y dice, bueno, hay un mecanismo para que se pueda saber dónde está trabajando el pase en comisión. No está mal eso, ¿eh? No está mal y hay que ver si está justificado que esté en el lugar que está ocupando. Sergio, acá ya están pidiendo números. La maestra Eva, la increíble maestra Eva... Creo que me está pidiendo 5 números, pero atención, está mal el número local, usted quiere que se lo dé, yo se lo anoto acá, maestra, 2-401-37-46, ahí se lo anoté. Bueno, usted después habla de 12 a 18 con Andrea, y los que llamen del interior arreglan con Andrea, pero como es poca plata, si ella les hace la gauchada de ir al Hábitat Macanudo, arreglan con ella. Y si no, que Andrea también se quede con algún numerito de eso por hacer la gestión. Vamos a decir la verdad, ¿no? Porque, ¿eh? Yo me quedé pensando que poco a veces, de alguna forma, valoramos las ayudas, ¿no? Y de la forma que recibió precisamente el Torito la noticia de esa colaboración, cuando los medios son escasos, cualquier colaboración sirve y contribuye mucho, ¿no? Y yo la alegría que tenían, bastante, sí. La alegría que tenían de haber logrado el papel membretado como un jalón, ¿no? En su camino. El papel membretado ese que lo van a utilizar para seguir haciendo reclamos y presentando proyectos. Buenos días, César. Que tengan excelente programa, dice Carolina, que no sé si está en Rivera. Siempre tengo la duda si está en Rivera o en San José. Buenos días, César y equipo, al firme todos los domingos. Edgardo, de Brazo Oriental, muchas gracias. ¿Qué le pasa a este limonero mío? Me dice, a ver, para que me manden una foto, che. Ah, se puso pálido, me dice. Y sí, la verdad que está re pálido. Ese pálido, a ver, primero que nada, yo le sacaría ese nylon que tiene en el tronco, pero el árbol en sí no está feo, ¿eh? Tiene mucha hoja, lo que pasa que está amarillento. Puede estar respondiendo a una... Yo le echaría bosta. Yo conseguiría bosta, le echaría bosta en el pie, ahí alrededor del tronco. Movería un poco con una pala de dientes, no sé si está ubicando. ¡Ah! Y me dice acá el señor o la señora... Ah, Norma, dice de la Unión. Acá tengo las papas del aire, Vega, que consumo. ¡Upa! Mirá qué lindo, che, Parral. ¡Qué lindo, Parral! Ella tiene de la lisa... Upa, nos interesa esto, Sergio. Esto nos interesa. Mirá que es muy linda esta papa del aire, muy sanita la veo. Me parece que le estamos pidiendo a Norma de la Unión que por la recomendación que le acabamos de dar para el limonero, que era gratuita, nos lleve unas papitas del aire. Tenemos acá que gestionar el zapallo blanco, mirá, ese con urgencia. Están pasando gente de campaña también. ¿Quién es este? Miguel, dice, engordando una lechonada, que me manda la foto, que están casi pronto. Bueno, buenazo. Atento la gente que come papas del aire porque es vegetariana, muy bien, como dice en la Biblia está muy claro. Ah, capaz que agarro y les leo los párrafos de la Biblia, a ver, pero qué casualidad, los tengo acá al lado, el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el Nuevo Testamento? ¿Usted se quiere quedar en esta radio? ¿Cómo? ¿Usted se quiere quedar en esta radio? No, sí. Escúcheme una cosa, espere que se lo leo. Y estaba por decir que a los que le gusta... El lechón, que coman lechón. Párate un poco. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo muchas veces, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra. No coman carne que todavía tenga sangre. ¿Vieron cómo es? Porque se utiliza la Biblia, se le hace hablar. Entonces dice, no, dice la Biblia que no coman carne. Entonces yo la estudié y dice acá, textual, no coman carne que todavía tenga sangre. Más adelante dice, no se peleen con sus otros hermanos, no se peleen con sus hermanos porque comen tal cosa o porque comen tal otra. Coma el que quiera una cosa y que el que no quiera comer eso, coma otra cosa. Y listo, ¿sabés que está tan claro como eso? Hoy vivo en Rivera, dice. Ah, bueno, me aclara. Dentro de un par de meses aproximadamente me estaré mudando a San José. Ah, bueno, vio, yo más o menos habría casado algo. Viajo a San José cada tanto, por eso es que le escribo desde acá o desde allá. ¿Qué otra cosa tenemos de urgencia por ahí? Buenos días, César y Sergio, queridos nuevamente. Sobre lo que dijo hoy de mañana de echar a los que se hacen los vivos y no van a trabajar. Sí, porque me enteré que en el Banco República tenemos, por ejemplo, algunos funcionarios que hace un año que no laburan. Un año que no laburan. No son solo los políticos, por lo que veo, ¿no? Y con el teletrabajo en alguna de las empresas del Estado, UTE y Antel, para más datos... Hubo gente que teletrabajando no entró a la computadora por 3 meses. ¿Me podés decir cómo sería eso de teletrabajar sin computadora, Sergio? Imposible, porque telepatía todavía no se puede cuantificar el trabajo telepático, pero si no entra a trabajar, es fácil de medir. Es muy fácil de medir y de comprobar qué hace y cuándo lo hace. Era Saldivia, del barrio Peñarol, y ¿sabés qué? Dice también otro... ¿Cuándo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se va a dedicar a limpiar el fondo de los ríos? Bueno, esto es uno de los peores errores que hay, ¿no? Cuando la gente piensa que dragando el río se limpia el río. Dragando el río se hace más cagada que sin dragar el río. O sea, el problema es que no se llenen de bolsa los arroyos. El problema es la generación. El problema es la generación. Claro. ¿Y por qué no vamos adelantando algo? Vos no tenés lo de esta bióloga por ahí, así no lo busco yo. ¿Por qué no vamos adelantando algo? Bueno, yo lo de la bióloga, sinceramente lo leí hoy de mañana, porque yo lo que había leído antes era la contaminación en sangre por microplástico, ¿no? Pero me resultó reinteresante, aparte más que relacionado, son parte del mismo problema, lo que la bióloga de alguna forma puso gran interés fue de cuantificar y medir la cantidad de plástico que encontró en algunos lugares en particular y del daño que generan en la acumulación. Y lo que ella plantea, que me parece que es re importante, porque a veces como Partido Ecologista hablamos mucho del reciclaje, y el reciclaje, si se hace mal, es una trampa mortal, porque al utilizar materiales contaminantes en el reciclaje, estamos haciendo que el daño sea el doble. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta ni lo cuantificamos. Hay una acción muy muy visible últimamente que la hace un gurí muy joven, que yo valoro la actitud del muchacho en la gestión de lo que quiere él proponer, como es recuperar los tapabocas para hacer madera, plástica, no sé qué historia. Pero cuando él desarrolla su trabajo, él dice que también para esterilizar y limpiar de alguna forma el material que reciben, usan hipoclorito y otra cantidad de solventes que son altamente contaminantes. Y entonces ahí es cuando le empiezo a encontrar sentido a lo que plantea esta muchacha, que dice reciclar es la solución. Dice no, al reciclar se agregan otras sustancias tan tóxicas como las originales, de manera que se agrava el problema. Eso es clarísimo, ¿no? Vos sabés que ahí, claro, nosotros somos considerados medios primitivos por pensar de esta manera, porque eso va en contra del consumismo. Bueno, lo que plantea de un lugar muy lógico es achicar esa parte del problema. Porque el seguir generando y buscarle solución a qué hacemos con lo que queda como residuo, que es altamente contaminante, no es la solución. La solución es generar menos residuos, que va de la mano con un consumo más inteligente y más comprometido con lo que dejamos como desperdicio. Correcto. Una de las cosas que nos está gustando mucho, porque después que las empezás a juntar te empiezan a gustar cada vez más, es como aquel que junta días sin fumar. Yo ahora llevo un lote de días, por suerte, sin fumar, ¿no? Entonces vos empezás a juntar días sin fumar y te sentís cada vez más contento, hasta que la macanía, ¿viste? Pero en esta otra historia no te puede suceder eso. Nosotros empezamos hace un tiempo, Silvia va y... Más bien, yo soy ecologista, pero las mujeres tienen otro condimento para hacer esto. Quiero que lo sepan, los gurises también. Fue así. Empezaron a juntar los nylon en los linitos chiquitos, eso. No las tapitas, que las tapitas las pueden juntar de la misma manera, pero se las llevan a Andrea, allá al local del Peri, al hormiguero, ¿no? Sí. Los otros días llegó y dice que se encontró con dos o tres bidones que le habían dejado en la puerta. En la puerta. Hay registro fotográfico del hecho. Hay registro. Esas tapitas las guardan todas, las pueden llevar o mandar al hormiguero ahí enfrente a la universidad local del Peri. Con eso se hacen broches para ropa y se gestiona un cambio por alimentos para perros. Y Andrea, como es muy bichera, está con ese condimento muy bueno. Yo lo que digo es de juntar en los mismos bidones todos los plásticos chiquitos y después los vas apretando con el mango de la escoba, Sergio. Sí. Y lo después lo dejás, porque ya va a aparecer la empresa, quiero decirles que ya está, la empresa está apareciendo ahora en Montevideo, ya está en Maldonado, y vos lo dejás. Nosotros tenemos un lote ya y varios bidones de estos apretados, el plástico quedan pesados. Y entonces ese plástico ya no va a la basura. Ni se quema. Ni se quema. Lo orgánico, en este momento en la chacra, va a los animales, al campo, la hierba tiene su lugar específico, los nylon entonces están quedando de esta manera en bidones, que luego le pones la tapa a ese bidón y lo dejás en un lugar a la sombra, y lo único después en lo que es papel en esta época que se prende la cocina económica, está marchando ahí para prender el fuego, y es tan poquito lo que se genera de basura, bueno, le solucionaríamos el problema a Cose, ¿no?, que no sabe qué hacer y andaba pidiendo un préstamo internacional. Dígame una cosa, ¿para qué es que Cose cobra los impuestos? Porque para juntar la basura no es, por mire, lo que veo. Yo venía precisamente hoy en el transcurso del trayecto del ómnibus viendo el gran basural que es Montevideo en torno a los contenedores. Es impresionante porque me cuesta acostumbrarme a vivir y a convivir con esa imagen. Me cuesta horrible porque tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos las paredes dibujadas por todos lados y ahora agregamos ese adorno que se generalizó, porque no es por zona, es en todas las zonas, de la mugre afuera de los contenedores, que es más cantidad que la que tiene el contenedor adentro. Es tremendo. ¿Sabe qué pasa también? Hay como medidas que cuando las recibimos nos resultan agradables porque van en la misma línea que nosotros pretendemos que las cosas se hagan con lógica, con criterio y sensatez, que las resoluciones del no uso del sorbito, de los plásticos de un solo uso, quedan como medidas simbólicas. Quedan chiquititas. Son medidas simbólicas al lado de la realidad. Cuando en la feria se prohibió el uso de la bolsa de nylon, fue momentáneo, fue circunstancial. Hoy ya se Si aquella bolsa de nylon, ¿se acuerda que era compostable y se hacía pedazos, la oxibolsa esa que se te hacía pedazos, era peor? Esa va de la mano con las micropartículas. Va de la mano con las micropartículas. Lo que hacemos es romper el plástico en pedacitos chiquitos. Bueno, acá la novedad que tenemos, y la vamos a dar inmediatamente después de la tanda. Le pasé una fotito a usted y a Juan Antonio, porque cambié el orden de las tandas, ahí lo estarán viendo ustedes, para facilitar la retransmisión. Juan Antonio esbozó una risa porque ahora, claro, es como un mapa, ¿no? Pero bueno, está quedando un poco claro, sí. Bien. Así que 11 y 30, 12 y 30... ¿Se cortó? Evidentemente en el momento que estamos leyendo la fotito, esta hoja de ruta, intentamos ver en qué momento va la tanda y la tanda iría ahora. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades, administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable, 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades, info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias. Gracias. A partir de este momento se suman a la retransmisión que hacen algunas radios, como ustedes, quedaba claro para ustedes que en Alberti, provincia de Buenos Aires, hay otros muchachos allá en la provincia de Buenos Aires también que tienen la retransmisión. Hay alguien en la Costa de Oro que tiene la retransmisión, pero bueno, también tenemos algunas oficiales que nos permiten llegar más lejos. Se están sumando en este momento Radio Patria en 33, Radio Felicidad en Paysandú y Radio Internacional en Rivera. Sergio, habíamos quedado con este tema, que la verdad yo te felicito, los felicito, porque estos son los asuntos que tenemos que hacer públicos. Nosotros ahora sabemos que el plástico se integró también a nuestra sangre, Sergio. Lamentablemente, y aunque parezca increíble, sí. Las micropartículas atraviesan toda la pared del intestino y pasan a integrar parte del músculo, tanto en el consumidor como en el que lo provee, sea la proteína que comamos. Bien, leo, ¿no?, del material que me sugeriste, los plásticos que ya se habían detectado en el aire, el agua, la tierra, la comida, estómagos de organismos varios, peces, invertebrados, vertebrados, de agua, de tierra, etcétera. Ahora fueron encontrados en este estudio que nos hace llegar Rapal, ¿no?, que ustedes tienen el documento de Rapal, de 17 de 22 personas sanas en un estudio realizado en los Países Bajos. En los últimos 20 años se ha producido más plástico en el mundo que durante la suma de todos los años anteriores de la humanidad. En los últimos 20 años, desde que comenzó el siglo XXI. Te leo un poquito más, sí, y lo conversamos. Dale. Resulta que mientras que antes, al hablar del problema de los plásticos en el ambiente, frecuentemente se recurría a mostrar una tortuga enredada en redes o bolsas, ahora resulta que tenemos que saber que el plástico está en nuestra propia, puede estar en nuestra propia sangre. Investigadores de la Universidad de Newcastle, Australia, los humanos consumimos en promedio unos 5 gramos de plástico por semana. Eso viene en el agua, en la comida, en el aire que respiramos. Pobre de nosotros, pobre de los gurises. Los gurises nos acusarán, nuestros hijos nos acusarán. Hoy el problema de los plásticos es aceptado a escala global y hay suficiente evidencia. Están en la Antártida, en los océanos, en los arroyos, en el aire, y evidentemente que están en nuestras ciudades. En un estudio realizado en el 2021 se encontró plástico en la mitad de los peces, esto es, en los arroyos de nuestro país. Investigadores han detectado plásticos hasta en la gélida base Artigas de la Antártida, de la cual voy a hablar uno de estos días. Descubrimiento y cuantificación de contaminación por partículas plásticas en sangre humana. Esto es lo novedoso. La Universidad de Ámsterdam, ningún estudio hasta la fecha ha informado sobre la exposición interna de las partículas de plástico en sangre humana. Aparece este y dice que actualmente no es posible hacer una evaluación de riesgos para la salud humana por la contaminación de estos plásticos, lógicamente fracciones nanotecnológicas, nanopartículas, digo, de plástico muy pequeñas. A falta de datos, todavía no hay datos acerca de los daños, pero sí se empieza a especular con los daños que producen. Se centran en tamaños de partícula muy pequeña, pero pueden observarse de todas maneras en los microscopios. Estamos hablando de partículas del orden, por ejemplo, de los 700 nanómetros. ¿Por qué las buscaron en la sangre? Bueno, porque pensaron que podían haber llegado y se llevaron la sorpresa de encontrarlas. El método analítico, por las dudas, es pirólisis de doble disparo con cromatografía de gases y espectrometría de masa. O sea, es de esas cosas que esta semana creo que me recibe la Comisión de Ganadería, Sergio, para hablar del proyecto de agroquímico tóxico, ¿por qué nosotros proponemos de que se tomen los estudios que hay hecho en los principales, en los países más ricos del mundo? Bueno, sencillamente, amigos, porque tenemos que darnos cuenta de que nosotros ni tenemos esos aparatos, ni tenemos quienes sepan manejarlos, ni tenemos los dineros, que son decenas de millones de dólares, que se necesitan para hacer estos estudios. Tal vez sea mucho más fácil hacer el estudio de plásticos en sangre que de agroquímicos tóxicos en sangre. Las partículas plásticas fueron detectadas en el torrente sanguíneo. En 77% de los casos. El polímero, voy a los polímeros, ya termino, veo que hay delay, por eso lo hago así, Sergio, y quedamos conversando entre nosotros. Okay. El polímero más presente es el PET, sí, señor. El conocido PET, cuyo nombre es terftalato de polietileno. Ese apareció en el 50% de los casos. En segundo lugar, vienen los polímeros de estireno. Creo que los polímeros, conocidos como PS, creo que los polímeros de estireno son los que están vinculados a las bandejitas de espuma plá y cosas así. Ese es el poliestireno, creo. En tercer lugar, viene el polimetilacrilato de metilo. Este se encontró en el 23% de las muestras. Y también se detectaron otros tipos de plásticos. Ahora, la concentración máxima de PET analizada fue, miren, no es poco, 2.4 microgramos por mililitro de sangre. En el caso del estireno, fueron de 4.8 microgramos por mililitro de sangre, y en el caso del polimetilacrilato de metilo, fue de 7.1 microgramos por mililitro. Es probable que las rutas de absorción, cosa muy importante, más allá de que estemos en la lucha contra los plásticos, alguna gente tiene probabilidades de que su plástico se integre a su sangre. Por ejemplo, el contacto con las mucosas, con la ingestión o con la inhalación. Por ejemplo, a través del simple brillo labial. O sea, yo le preguntaría a esta altura a las mujeres, ¿para qué carajo usan el coso ese del brillo labial? ¿Me entienden? No sé, estamos en la época de los egipcios se usaba. A ver, la mujer... Esto, ¡ay! Lo que dijo Vega. Bueno, está loco. Lo que estoy diciendo es, ¿vale la pena tomar un riesgo de tal tipo por andar con brillo en los labios? No sé. Yo pienso, ¿no? Yo creo pienso. Creo que la falta de información también incurre el error, ¿no? No saber qué es lo que se está poniendo simplemente por un desarrollo estético, yo qué sé. Me parece una cosa poco inteligente. Acá hay un problema con las siliconas que me acaba de hacer allá producción, que es mi señora Silvia, que de lejos me grita, si las mujeres se ponen hasta siliconas. Vos sabés los problemas gigantescos que hay incluso en el Uruguay con el tema de la silicona, ¿no? Con la silicona médica y la industrial, que en las franjas menos pudientes recurren a silicona industrial. ¿Qué le está pasando al ser humano? Bueno, una competencia por la belleza y por la estética. Lo que estábamos leyendo es un documento que podemos hacerle llegar si no lo han conocido. Y bueno, las partículas de plástico ahora están presentes en el torrente sanguíneo. Y acá hay algo muy peligroso. Son transportadas efectivamente por células inmunitarias. ¿Qué quiere decir? Que esas células inmunitarias, por dedicarse a cuidar de estos plásticos en sangre, se distraen, descuidan de sus funciones de cuidarte, por ejemplo, de los virus que con los cuales te puedas estar chocando. Se distraen. En pocos minutos, la verdad que dimos cuenta de una info grosa, ¿no? Pero es que hay que estar atento, que estamos en una época donde van apareciendo patologías no antes conocidas, y que la medicina no está preparada, digo, para tener un resultado favorable en el tratamiento. Esto es acumulativo y no se sabe cuánto podemos resistir cargando con este tipo de partículas de plástico y qué funciones va a alterar, dónde se van a alojar, qué cantidad, qué característica tienen, ¿qué posibilidad de romper tejidos? Porque digo, si atraviesan la mucosa, pueden alterar cualquier función del organismo. Lo malo de esta nueva conexión que tuvimos que hacer por WhatsApp ahora, porque no funcionaba muy bien el Skype por dedicado, es que me deja sin la posibilidad de leerles los WhatsApp, por lo que veo. Bueno, le va a... Pero bueno, me pueden mandar por mensaje de texto, como acaba de mandar este amigo. Estoy que los mensajes de texto no dan problema. Y dice, hay que tratar en el Parlamento de que todo tiene que volver al papel, me dice. Eliminar el plástico. Sería muy injusto. Bien, está decir bien la idea, que el plástico no fue de mucha utilidad en muchísimas situaciones. Lo que no está bien es el uso desmedido y esa capacidad de producir lo que no necesitamos para terminar tirándolo. Ahí está. Hay cantidad de veces que el plástico te lo meten en las cosas para venderte plástico, ¿no? También. El packing es una industria que usa muchísimo, ¿no? Y realza un producto que de repente volumétricamente es insignificante y le hace un packing que parece que recibe el cofre de la abuela. Nosotros cuando vamos al supermercado, cuando vamos a comprar alguna cosa de estas, le decimos siempre, no pongas plástico, no, y en la fiambrería generalmente sucede, y los muchachos no te ponen plástico. Pero lo esto es como cuando estamos entrando a las mutualistas estos días, y vemos que la mayor parte, por lejos de la gente, anda todavía de tapabocas, y uno circula tranquilamente sin tapabocas por dentro de la mutualista del hospital, haciendo referencia a lo que hemos leído en cámara en varias oportunidades del documento, recomendaciones sobre el uso de las mascarillas en el contexto del COVID-19 del 5 de junio del 2020, la Organización Mundial de la Salud dice textualmente, el personal de los hospitales, mutualistas, como le llamamos acá, que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo, el personal administrativo, no necesita usar mascarilla médica durante sus actividades ordinarias. Y se integró también la famosa mascarilla descartable a la cantidad enorme de plásticos, porque es una cosa media sintética la descartable. Quiero decirles que las descartables nuevas tienen un gran problema para los que las usan, porque liberan un montón de partículas nanométricas, o sea, son pedacitos muy pequeñitos de plástico, que ustedes sin querer se los tragan. Aparte de que, por ejemplo, fueron partidas de vueltas por cientos de miles por contener nanopartículas de grafeno. Bueno, yo creo que con respecto a este tema podríamos seguir un rato, Sergio, pero más o menos por aquí estaría redondeándose este el asunto. Es un tema que no es ¿qué que... más había dicho esta muchacha? Yo no tengo acá frente a mí ese artículo, sí, pero ella decía que en el mar muchas veces... Ella hablaba de dos lugares puntuales en la zona, en Montevideo, sí, del arroyo Carrasco y la playa Capurro, que por condiciones que la naturaleza, digamos, de retorno por distintos tipos de mareas y de circulación marítima, era donde más había acumulación, que todo esto lo estaban recibiendo del arroyo Miguelete, del Pantanoso, del arroyo Pando, y dice que todo esto está en relación a la poca limpieza que tienen estos lugares en general. Entonces se multiplica el problema. Claro, y por otro lado leí que colando la arena encontraban un montón de microplásticos que ella decía, a estos ni siquiera los podemos estudiar porque son tantos que como que no vale la pena. Se estaban dedicando solamente al estudio de los grandes plásticos, ¿no? De lo más visible, de lo cuantificable, de lo demostrable, digamos, a simple vista, ¿verdad? Una apreciación que hace, y particularmente hoy que se está corriendo, ya se corrió una maratón, de la cantidad de botellitas que se usan en el transcurso de la maratón. Que eso podía haber sido sustituido simplemente por otro tipo de adminículo, como en algún momento le daban un vaso de cartón con unas mesas que se veían instaladas en el transcurso del recorrido, o mitigando el daño del plástico con la bolsita. No, eso no Correcto. Importa, hoy no importa eso, porque está todo relacionado también con el marketing, con la marca de qué se consume, cuál es la empresa que auspicia, y todo el gran negocio, ¿no? No tenemos que dejar de lado que todas estas cosas que terminan perjudicando la salud están relacionadas con la ganancia de las empresas. Y sin salirnos mucho del tema, mirá cómo la gente se avivó enseguida, che, me empezaron a caer un montón de mensajes de texto que no se usaban más. César dice, ¿no habría que juntar boletos para conseguirle una silla de ruedas a Ayrton? Ya leemos, nosotros ya no estuvimos más que haciendo todo lo que se pudo hacer, todo, pero todo lo que ustedes tampoco se imaginan, yo lo hice. ¿Está? Bueno, no puedo hacer más, listo. Perdón. ¿Dónde dice reciclable va compostable? Dice, a ver, buen día, las bolsas reciclables son de almidón de papa. Lo malo es que se importan de Europa, Dinora del Colorado. A ver, pero bueno, serán una parte de las bolsas a las cuales nos estamos refiriendo, Dinora, serán de almidón de papa. Pero el problema, a ver, ¿qué porcentaje de las bolsas serán de almidón de papa? ¿Será el 1%? Sí es. Me pregunto si las bolsas de leche, no, si no son contaminantes las bolsas de leche. Esta semana escuché al amigo este, ¿cómo es que se llama este amigo que se encarga mucho de los bichitos de los océanos? ¿El de Tesore? ¿Océano Sano? Dijo que encontró una bolsa de leche, Sergio, sí, escrita en blanco y negro. ¿Que ¿Entendés? Es de la prehistoria? Claro, es de la prehistoria. Bueno, pero exactamente. ¿Usted recuerda a una militante que creo que ya no está con nosotros, una señora francesa que nos trajo un esquema de cuánto persisten los plásticos en el agua y en la tierra, sobre todo el material de los pañales y de los filtros de cigarro? La escala hablaba de 500 años. ¿Qué tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que ya no está con nosotros? ¿Que acaso la señora se murió? ¿Por qué se va a ir? No entiendo. Por fallecer, precisamente, porque de algún momento ahora pasaron años y ya era muy viejita. No quise hacer una broma, pero... No me acuerdo de eso, por eso es que no me acuerdo. Muy alta, no me acuerdo de ese asunto. Nos trajo... 500 años. Sí, 500 años. Eso lo tenían. Sí, hay muchos plásticos. Por ejemplo, uno de los que dura más son las bolsitas de la mayonesa. Por eso yo digo, Sergio, que todos debiéramos de empezar hoy a hacer, no porque lo hagamos acá nosotros en la chacra, pero estaría bueno de copiarlo. En Montevideo, en cualquier apartamento se puede hacer. Agarrar un bidón de esos de agua y empezar a llenarlo con todas las cositas de nylon. Sí, porque no incluso si lo tiraras luego a la basura, cuando llegan a Felipe Cardoso o al basural que sea, hay gente que lamentablemente vive de eso, que encontraría el bidón lleno y pesa bastante el bidón y no tendría que andar recolectando una por una las cositas de nylon, ya estarían prontas dentro de un bidón, ¿se entiende? Lo mejor sería que esperáramos a que llegue esta industria que está llegando ahora a Montevideo, que por una boca entra el nylon y por la otra boca sale combustible, porque el nylon es petróleo. Más que un deseo, tendríamos que proponerlo como propuesta y tomar bandera en el tema y proponerlo, divulgarlo, de alguna forma multiplicar la acción. Que toda la gente en su casa lo puede hacer, no le genera ninguna incomodidad, ¿no? Lo puede tener. No cuesta nada, es limpito, además, porque como está tapado el bidón, no genera olor ni nada. Pero es que con el ejemplo se hace mucho, si los gurises ven que eso se hace en la casa, ahí está la mayor ganancia, que aprendan que eso se puede hacer de esa forma tan básica y colaborativa. Bueno, vos si no habías arrancado con eso, mira que el domingo que viene te voy a preguntar, ¿eh? No, es que ya estoy pensando que lo tengo que hacer, no es que lo voy a pensar. Diga, hágalo, listo, ya está. Ya ganamos hoy, porque esto se tiene que contagiar nomás. Muy buenos los días del equipo incansable de ustedes, dice Francisco de Malvin, que te saluda y me saluda. Me pide la patrona que les pregunte ¿Por qué no hay papa blanca? ¿Vos sabés por qué no hay papa blanca? Es que yo vi de las dos, por eso no sé por qué viene la pregunta. Porque lamentablemente el pueblo uruguayo le empezó a gustar mucho más la colorada que la blanca, y resulta que la blanca se está dejando de plantar, Sergio. Sin connotaciones políticas, ¿verdad? Claro, porque los colorados van a estar de moda, porque la colorada es más resistente a algunas plagas, algunas enfermedades, más bien. Y sobre todo vieron que la papa blanca a veces sale un poco grande y se raja, sale hueca. Pero hay una papa blanquecina, que no llega a ser blanca del todo, que es una variedad del Uruguay, que es muy buena, muy buena. Si la ven por ahí, es de un color medio cremoso. Hay que tratar en el Parlamento de volver al papel. Bueno, ahí se está volviendo. El problema no es en el Parlamento. El Parlamento, en realidad, Sergio, ha vuelto al papel, ¿no? El Parlamento consume demasiado papel y una de las cosas que... Ah, consume mucho. Le voy a plantear a usted, que tiene la chance de algún momento decirlo en esos minutos previos que se le otorgan a los parlamentarios. No, me gusta usar esos minutos previos. Hablé una vez solamente de la condición de la mujer, que la golpean, no, esos que no, se no, transforman en machos alfa. O sea, no, después me calenté y no usé nunca más esos cinco minutos. Pero escuche, nosotros no estamos, no lo quiero complicar a usted, no lo quiero poner de socio, pero vio que yo le tuve que firmar un papel esta semana porque me voy a traer toda la yerba y el café del Parlamento para acá, para las casas, para la chacra, ¿no? Y por suerte se entendió y se otorgó, ¿no? Digo que en definitiva es un paso adelante, porque la primera fue una resistencia del procedimiento. ¿Cuál iba a ser? Sí, café usado. Tata, pero escúcheme, déjeme... Sí, Sergio, voy a hacer un montón de plata con eso, muchachos, voy a hacer un montón de plata con las lombrices mías. Ya está contenta la lombrice, yerba del Parlamento, ahora no van a tomar yerba de acá de la chacra mapuche, van a tomar yerba del Parlamento, che, ¿qué te parece? Y que van a estar beneficiadas, pobrecita. Escúcheme un poquito, déjeme decirle esto, porque esto le va a interesar. La cuestión del uso del papel pasa casi a tener un plano secundario con el despilfarro de la tinta color que se hace en los repartidos. Los repartidos que son de pleno color azul, que hacen todos los ministerios para identificar una imagen corporativa, son ineficientes, no sirven, se lee con dificultad, pasan a ser... Al punto de que usted a veces se come de avisarme a mí una cosa porque no llegó. No, yo me como de alguna cosa porque la información llega tarde. Llega tarde, bueno... yo digo al aire que mismo a veces yo soy muy pesado, yo sé que soy muy pesado. Claro, a mí no me gusta faltar, por supuesto. Pero el punto es que a usted, que es mi secretario, no le llegó la info en el momento que corresponde, o sea, por lo menos con algunas horas de anticipación, ¿no? El otro día reclamé por una citación que vino dentro de otra citación fechada 4 días antes y la recibí 4 días después. Y ya estaba en la hora que había transcurrido la comisión. Por eso falté. Bueno, hace unos años, dice, estuve ayudando a limpiar la playa Capurro. Ah, me acordé, ¿sabe de quién? De Eduardo. Eduardo, que vivió acá y está en España, de repente nos está escuchando. Fue uno de los visionarios, como Verónica, aquí del Prado, que me estaba escribiendo por el 098-482-454, pero por mensaje de textos antiguos, que es lo que estoy leyendo. Eduardo hizo una filmación que arrancaba acá en Punta Espinillo e iba hasta el Arroyo Carrasco mostrando cuál era la situación de basura de todas las playas de Montevideo. Y en aquel momento, estamos hablando hace más de 10 años, era un verdadero desastre. Para sumar, Sergio, tengo acá... de los artículos que ustedes me dejaron, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, antes de ir a la tanda ecologista, y esta información le va a servir a la gente que nos va a estar escuchando en la retransmisión que estamos haciendo por Radio Felicidad de Paysandú. El Ministerio encontró presencia de agroquímicos, hierro y arsénico en cañada afluente del arroyo Santana, donde desagua. Prepará tus oídos, Sergio. Tapátelos. ¿Están tapados? No, estoy abriendo los ojos grandes. Bueno, los hijos de la puta mil madre y padre diabólico que los recontra mil reparió de UPM. ¿Entendiste? Porque si lo digo de otra manera, suena más pesado. A ver, UPM, tenemos a la otra acá, Montes del Plata, que nadie habla de la de Conchillas, pero estamos más o menos en la mismísima miércoles. Está contaminando, ya hemos hablado con Marcelo, ¿fue que hablamos? ¿De Guichón? Sí, Marcelo Fagundes. Con Marcelo Fagundes de Guichón hablamos. Del vivero Santana, de UPM, me parece que no han hecho nada porque sé que es así en realidad, yo ya tengo la info, por eso lo estoy leyendo de nuevo. Hoy podemos asegurar que UPM contamina el arroyo Santana que termina en el prístico río Queguay, prácticamente en la zona más salvaje del Uruguay, que es el Rincón de Pérez. Vierte sus efluentes este vivero, provocando mortandad de fauna acuática, tonalidad rojiza. Estoy dedicándome a leer solamente hoy, pero va el domingo que viene lo que tú me subrayaste. Tortugas que se mueren, ahora se mueren las tortugas, se mueren ahí las tortugas. ¿Por qué? Porque estas señores de esta empresa UPM, gran responsable con la naturaleza, tira todo tipo de fertilizantes solubles, se filtran agroquímicos. Ah, no, cierto que yo no puedo decir esto, porque la Dirección General de Servicios Agrícolas no vinculó todavía al 100% el asunto con el gigantesco vivero de UPM. ¿Y con qué lo vamos a vincular si viene de ahí, de la cañada donde se vuelcan las cosas, donde hay plomo, boro, zinc, cadmio, manganeso, mercurio, arsénico, cromo, cobre, restos de fungicidas en la cañada del afluente del Santana? También se encontró, voy a seguir el domingo que viene, está bueno, presencia de tebuconazol. ¿Sabés lo que es el tebuconazol? Azoxitrobin, imidacloprid, glifosato, no podía faltar. Infaltable. También se encontró metolaclor, se encontró arsénico, hierro, como te decía, imidacloprid. Bueno, y tortugas muertas, y hasta nutrias muertas. Entonces, yo pregunto, ¿hasta cuánto? Por ejemplo, si nosotros fuéramos en este momento, Sergio, en vez de ser representantes nacionales, un millón de locos, votaron un millón de locos al PERI Partido Ecologista, un millón de locos, se despertaron mal, se calentaron, prendieron la radio, dice, vamos a votar a estos loquitos del Partido Ecologista. Nosotros lo tenemos a fulano de tal en el Ministerio del Ambiente o el Medio Ambiente. ¿Qué hacemos nosotros? Yo, la sensación que tengo, más que sensación, es realidad. No hay controles. Evidentemente no hay controles. En ningún sentido hay controles. Todos los problemas están más o menos reglamentados para que no sucedan. Pero pasa que... Ah, pero acá encontraron el problema. Sí, encontraron el problema después de cuánto tiempo. Lo encontraron, no. Los vecinos de Guichón le dijeron, hay un problema, que es distinto, ¿no? No lo encontraron, se claro, lo chocaron. No sale del seno de una investigación o de un control, que tendría que ser prácticamente diario. El encargado de los viveros de UPM dijo a la diaria que la empresa cumple con toda la normativa vigente. Sí. Con lo que le establece la reglamentación. Ahora estamos, la pregunta es retórica. ¿Quién controla? Dice el encargado que todavía no sabe si es de ahí o no es de ahí. Sí, no hay más nada ahí, pero no saben si es de ahí. ¡Qué fenómeno! Bueno, yo te voy a decir entonces lo que haríamos nosotros si un millón de loquitos se hubieran despertado y nos hubieran puesto en el gobierno. Le estaríamos dando a Adrián Peña y a nuestro queridísimo Gerardo Amarilla, que es un diputado con el cual nos llevamos muy bien nosotros, nos tocó la misma comisión de vivienda y medio ambiente, pero que ahora está de subsecretario. Yo sé que todo esto llega a sus oídos. Además, ahora sabés qué vamos a hacer en la tanda ecologista. Juan Antonio, poneme por Skype de nuevo que voy a llamar a Amarilla. Pero estoy diciendo con el máximo de mis optimismos de que ellos tienen un mes para arreglar este problema. Es decir, nosotros tendríamos que funcionar así, con plazos. Mire, Tamá, llamamos al ministro, mirá, tenés un mes para arreglar esto, listo. Y ojo, este ministerio ahora está en los ojos de todos, Sergio, porque a las 12:30, perdón, a las 12, de 12 a 12:30, viste, me confundí de nuevo, a las 12:30 transmitimos fútbol en Oriental, la radio del fútbol. Nosotros vamos a estar hablando del nuevo decreto de casa. Por lo tanto, vamos a ir a la pausa, vamos a ver si hacemos esta corrección en comunicacional, el vínculo que tenemos por aire con Radio Oriental. Estamos en retransmisión por varias radios, entre las cuales nuestra querida radio 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires, y en este momento también por Radio Patria de 33, Radio Felicidad de Paysandú y Radio Internacional de Rivera. Como vieron, yo le dije a la diaria que en este año 2022 nosotros íbamos a hacer la plancha. Bueno, efectivamente estamos demostrando que estamos haciendo la plancha. Quiere decir, mientras nuestros cuatro proyectos no salgan, no nos conviene presentar ningún otro. Pero esta semana, según me anunciaron desde la Comisión de Ganadería, vamos a ir a defender, si no es esta la otra, nuestro proyecto de agrotóxicos. Y espero que la mayoría de los diputados de la comisión, sin duda me consta de que va a ser así, se van a preocupar por la salud de los uruguayos, van a votar afirmativamente y ese proyecto va a terminar siendo votado en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores. Ahora, lo que pase en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, yo ya no sé si puedo garantizar. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Sí. 5G. No gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Dejalo nomás, que maravilloso. Dale aire. Esto es lo que precisamos un poco en el parlamento, en el sistema político, un poco de velocidad en las teclas, en la acordeón, a ver cómo era. Buenísimo. Bueno, amigas, amigos, Sergio, ¿estás ahí todavía? Estoy acá. Estoy recordando algo que escuché que me resultó gracioso, pero puso en evidencia. Los parlamentos en el mundo funcionan prácticamente igual en todos lados, ¿no? Y en Paraguay una parlamentaria llevó la canción aquella de que lunes no se trabaja porque es día de semana. ¿Usted la tiene presente, la canción esa? No, si yo le pasé la otra, le pasé la cumbia de Fernando Marguerite. Ah, no, pero esta estuvo buena porque en definitiva el mensaje es que siempre hay una excusa para no hacer. Pero ¿cómo era que...? Ah, no, la cumbia no es este... ¿Cómo era la...? La cumbia del amor, amor, amor. Ah, sí. Esto habla del trabajo y de la poca dedicación que hay para esa actividad. Que siempre hay una excusa para no ejercerlo. Ahí va. ¿Y el grupo era los Palmeras? Ah, los Palmeras, la que usted compartió con el resto de sus compañeros del parlamento. Sí. Sí, pero fue eso... Eso fue para... Para movilizar. Para movilizar, porque en aquel momento estaban peleándose. En aquel momento se estaban peleando las grietas del gobierno y los otros del Frente Amplio, y que el gobierno, y que no tenemos brecha, y que tenemos brecha, y que el Frente Amplio... Vamos a pasar la... Te gané, Juan Antonio, hoy, ¿eh? Se está escuchando feo. A ver, nosotros nos tenemos que llevar lo mejor posible, ¿cierto? No tenemos que agrandar las grietas que hay. Pero tenemos que hacer, porque eso de estar en el Parlamento no es un circo, no es una cosita que, ah, qué bien que me siento acá, me voy a quedar acá. No, mientras tanto hay que hacer cosas. Bueno, entonces, Tengo por acá, adelantando el tema que va a ir más tarde, tengo por acá, ya te voy a mostrar, a Gabriel Rocha. ¿Quién es Gabriel Rocha? Porque decíamos que no teniendo casi ningún problema, el gobierno sacó un decreto sobre la caza. Y ayer le pedí opinión a Gabriel Rocha. Gabriel cursó estudios universitarios, se dedicó a la ornitología desde 1993, es el autor de Aves del Uruguay, obtuvo premios en ornitología internacional, es un disertante reconocido, director de programas varios que tienen que ver con las aves. Y le digo, contame un poco, y después le pedí autorización, dice, para pasar el audio. Dice, sí, no tengo problema, dice, era algo medio coloquial, pero si te parece, bueno, me parece, sí. Es medio loco. Bueno, más o menos eso. Ahí está, vamos, pero vamos a arrancar desde el principio, a ver cómo era. Ahí va. Ayer justo estaba hablando de ese tema, ¿no? Que no está nada bueno el decreto, porque primero, más allá del tema ambiental, también hay un tema social. ¿Se cortó? No. En el sentido que van a empezar, digamos... Pará un poquito. Hola, hola. Está al aire. Los tiros de noche. Hay gente que, bueno, por más que un propietario la deje entrar a un predio, se pasa para otro predio donde no tiene autorización, porque de noche... Bien se sabe que uno no sabe bien por dónde anda en un campo, ¿no? O sea, puede cruzarse un alambrado, puede cruzar un arroyo y no saber que del otro lado es otro campo. Un vecino lo puede denunciar, como ha pasado muchas veces, y crea bastantes problemas, terminando por venir la policía. Bueno, está todo el tema de la vigilato de noche, que la gente de campo está muy alerta. Ahora no sé qué va a hacer la gente de campo, va a tener que poner a alguien a controlar todas las noches o le están matando una oveja o se le están llevando una vaca o están cazando. Es un tema rarísimo, la verdad yo no lo entiendo por qué se aprobó este decreto, ¿no? La verdad que creo que no pensaron en todos los pros y los contras del proyecto, ¿no? Digo, ya partiendo de un punto de vista social y otros temas más, ¿no? Sociales, pero digo... Más allá de eso, bueno, después del punto de vista ambiental, o sea, quieren controlar especies, no es la forma, creo, de controlar especies, más ir a los tiros de noche por los campos, ¿no? Me parece. Porque además, encima, por ejemplo, para la caza de jabalí y todo eso, hay que llevar perros. ¿Y qué van a andar? Por los campos con los perros, donde yo he visto que los perros muerden hasta ganado de gente, hasta el propio que los dejó, de la propia persona que los dejó entrar, como también los vecinos. Es un tema muy complejo, creo yo. Me parece que no, que le erraron con esto bastante, ¿no? Después, del punto de vista ambiental, bueno, creo que el control de especies, cuando se está diciendo a nivel, bueno, a nivel de todos lados, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Colombia tiene tremendo problema con los hipopótamos y, bueno, están buscando la solución. Los hipopótamos lo trajo aquella bestia del narcotráfico. Y bueno... Y así en muchos países, ¿no? Hay especies exóticas. Digo, además están con eso de controlar esas especies, pero hay otras especies también que son mucho peores, ¿no? ¿Y por qué no gastamos esfuerzo y dinero y todo en especies que pueden ser peores, como yo que el mejillón dorado, que está invadiendo todo, la carpa y otras especies más, ¿no? No sé, por ese lado no, tampoco el punto de vista ambiental lo veo nada como una, no lo veo como una solución importante, ¿no? Pero yo lo hablaba ayer con unos compañeros y todo, y yo les decía, sin saber que hoy ya gente de comisiones de abigeato de varios lugares del país han protestado y todo, porque, y yo les decía, pero esto va a caer por su propio peso, pero no de un punto de vista ambiental, va a caer hasta de un punto de vista social, porque va a causar muchos problemas en los campos en la noche, muchos problemas, ¿no? Además ni hablar del estrés que le va a causar a animales, que haya gente con luces y a los tiros en la noche por todos lados, ¿no? Y te digo los que hacen pastoreo racional guacén. Y con perros, además, ¿no? No sé, la verdad que por ese lado no lo veo nada viable a este decreto en ese sentido. Y bueno, desde el punto de vista ambiental tampoco, menos. Pero bueno, creo que... creo que en este primer momento va a causar más problemas sociales que ambientales. Me parece a mí, esta es mi humilde opinión, ¿no? Conociendo hace 25 años, yo voy al campo, conociendo a la gente de campo, conociendo cómo se maneja la gente de campo, todo, las costumbres, no sé, yo no lo veo para nada viable. Encima que hay un continuo vigiato que tampoco se controla, entonces, bueno, ya no sé, la propia gente de campo va a estar, no sé, con una escopeta a la mano, en la noche, esperando a ver si vienen a cazar o le vienen a robar animales, ¿no? Es un medio loco. Bueno, más o menos eso a grandes rasgos es un poco lo que opino yo. No sé si tenías alguna pregunta más específica. Sí, después se la hago, Gabriel. ¿Me podés decir nomás? Buenazo, en unos minutos. Vamos, gracias. Yo le informaba en ese momento, andaba en el campo, yo le digo, pa, está pasando por acá en este momento una bandada de pechos amarillos. ¿Te conoce los pechos amarillos? No. Son unos pajaritos de Peñarol, son negros de pecho amarillo. Buenazo, bueno, en unos instantes nada más, en unos minutos, ya le vamos a dedicar bastante más tiempo a este asunto, que es un problema que se compró el gobierno. Esto, mensajes, este problema, atento, digo, no, la audiencia, tapitas de plástico, decíamos, pueden juntarlas en un bidón, y cuando más o menos tienen un montón, se lo acercan de tarde, de 12 a 18, Eduardo Acevedo, 1466, entre 18 y Guayao, frente a la universidad, local del Peri, Partido Ecologista, Hormiguero, don Raúl Mesa. Ahí, Andrea le da un buen objetivo a estas tapitas. Después, esta semana, yo el martes o miércoles, hablan por el 2-401-37-46, todos los que encargaron arbolitos de yerba, ya los voy a llevar, una partida. Creo que no hay más de los 100 que trajimos, casi seguro que no hay más, pero al haber estado en invernadero, a ver, ¿por qué se demoraron? Muy fácil. Porque es como cuando nosotros hacíamos decenas de miles de plantas de tomate para vender y antes de sacarla de los invernaderos uno las pone al aire libre. Muy bien, antes de sacarla, digo. Después de sacarlas, pero cuidándola durante los primeros días. Bueno, las plantitas sufrieron un par de soles muy fuertes que se ve que hubo inmediatamente después de bajarlas de la camioneta y tienen hojas que se le quemaron con el sol y yo lo único que esperé es a que se, conociendo estos asuntos vinculados a los viveros, que las plantas estuvieran más normales, diría el italiano nuevamente. Así que los que tienen encargadas las plantitas de yerba mate, 2-401-37-46, hablan con Andrea de tarde y casi seguro que traeremos alguna otra partida. Bueno, luego, también hay gente que encargó plantines de puerro. Yo hice así, pongo paquetes de 100 puerros buenos por 100 pesos. Es un peso, el plantín de puerro es un regalo, pero además le ponemos todos los finos de regalo. Después los 100 puerritos eso le dan para plantar 4 o 5 metros cuadrados. Luego si quieren más, bueno, arreglan ahí con Andrea y listo. Y lo que les estaría ofreciendo es, yo tengo una haba espectacular, muy buena. Resulta que pensando que había tenido un problema con la semilla de esta haba, que ya va en la tercera generación en mis manos, es decir, concretamente que se me había mojado toda y se me había podrido, yo compré un kilo de la original, que es muy cara, es una haba italiana. Muy bien, resulta que después lo que vi era que había perdido la número 2, pero la número 1 la tenía muy bien guardada, que es la que estoy plantando. Por lo tanto, a ese kilo de haba original de la cual ustedes pueden, y esto es muy difícil de conseguir, no es fácil, de ahí pueden sacar la hija, la nieta, la bisnieta, por ahí voy yo, y cada vez sale mejor, yo voy a hacer paquetitos de esa haba, y el cuarto kilo en cuartos kilos o en 100 gramos. Ah, así que después los que quieran pueden llamar y arreglar que Andrea les va a atender y les va a pasar los datos que yo les voy a dejar. El haba se planta en mayo y en junio. Estas oportunidades no van a aparecer casi nunca, porque ciertamente que yo, si tengo que vender de mi semilla, la voy a vender más cara, porque es seleccionada de la original, y la original, más o menos de la original, yo me quedé con el 1% de las plantas que nacieron para sacar la semilla durante ya van tres años seguidos que hacemos lo mismo. O sea que la semilla que yo tengo ahora, que viene de esta original italiana, que es muy cara, sale 1.600 pesos el kilo, para que ustedes tengan una idea por si no saben, pero no vendo el kilo, la idea es desparramarla, que haya muchos que se hagan de esta semilla. El haba se le llama en China la carne de los pobres, tiene más proteína casi que ninguna otra semilla. Nosotros acá en este momento estamos plantando chícharo, altremuz, lupino, ya está nacido, mejor dicho, esa es otra de las que tiene mucha proteína, y lo bueno del haba es que uno la puede guardar en el freezer, o seca o en el freezer. Muy bien. Ah, tenía una llamada para hacer. Tenía una llamada para hacer porque hay un audio ya lo estoy llamando a Fernando. Fernando Vega, te estoy llamando. Hay un audio que nos dio toda la razón y nosotros no estamos haciendo garganteo de nada. Ustedes saben que la Pfizer, ya me contestó, ya vamos, Fernando. No sé si tenés el audio por ahí, Fernando, buen día. Si tenés el audio por ahí, te lo voy a pedir. Pero resulta que la Pfizer, ante el gobierno de los Estados Unidos de América, dice que no puede garantizar la efectividad de la vacuna. Fernando, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Mira, el audio te lo pasé porque creo que a la misma vez no puedo hablar. Pará, que vamos a cortar. Voy a cortar con vos y voy a pasar el audio primero y después nos ponemos a conversar. Pará. El audio de Gabriel Pereira, ¿no? El audio de Gabriel Pereira que viene con el logo naranja de Radio Sarandí. Parate un poquito. Saludo a Gabriel Pereira, porque fue uno de los pocos periodistas. Están todos cobardes, están todos cagados. Vamos a ponerle una palabra mejor que cobarde cagado. Presentante de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos señala que ni siquiera sabe si podrá llegar a recibir la aprobación permanente para su vacuna de ARN contra el COVID, ¿verdad? Dice que es posible que no podamos demostrar suficiente eficacia o seguridad de nuestra vacuna COVID-19 para obtener la aprobación regulatoria permanente en jurisdicciones donde se autorizó para su uso de emergencia o se le otorgó una aprobación de comercialización acondicional, que fue lo que pasó en todo el mundo, ¿no? Una aplicación de emergencia. Además, apunta el hecho de que podría darse a descubrirse problemas de seguridad con sus productos, incluida nuestra vacuna COVID-19, que no se conocían en el momento de la aprobación. Apunta en este sentido que los esfuerzos de comercialización de nuestros productos podrían verse afectados negativamente, los productos aprobados podrían perder su aprobación y las ventas podrían suspenderse. Podríamos estar sujetos a reclamaciones de responsabilidad del producto y nuestro negocio y reputación podrían verse seriamente dañados. El descubrimiento posterior de problemas previamente no reconocidos podría afectar negativamente la venta comercial del producto, dar lugar a limitaciones del producto o provocar que el producto sea retirado del mercado. Están diciendo que una cosa fue lo que ocurrió cuando se hizo de manera urgente ahora y que en el futuro no pueden asegurar no solamente la seguridad de la vacuna, sino la posibilidad de efectos secundarios. Los comentarios de la muchacha los dejo de lado porque sería como para, no sé, no importa. Una vez que una mujer ocupa un lugar en un micrófono y sale hablando de economía, pero no sé si escucharon bien de bien. Y acá hay que recordarle a todos los periodistas de nuestro país, no me importa lo que hagan los del resto del mundo, por eso saludamos lo que hizo Gabriel Pereira, no sé si entendieron clarito, está... Lo voy a pasar de nuevo. ¿Podrá llegar a recibir la aprobación permanente para su vacuna de ARN contra el COVID, verdad? Dice que es posible que no podamos demostrar suficiente eficacia o seguridad de nuestra vacuna COVID-19 para obtener la aprobación regulatoria permanente en jurisdicciones donde se autorizó para su uso de emergencia o se le otorgó una aprobación de comercialización acondicional, que fue lo que pasó en todo el mundo, ¿no? Una aplicación de emergencia. Además, apunta el hecho de que podría darse al descubrirse problemas de seguridad con sus productos, incluida nuestra vacuna COVID-19, que no se conoce. ¿Está? Los efectos secundarios que están en la hoja de la FDA. En realidad están en la hoja. Ellos ahora acreditan que es así. Quiero decirles que habiendo empezado, y tengo este micrófono, miren este micrófono que tengo. Este. Me acompaña desde 1985 cuando entro en CX30, la radio, la de Germán Araújo, que el periodismo implica la búsqueda de la verdad. Que no hay que ser cagón, que no hay que ser cobarde, que no hay que cagarse. Bien clarito se lo digo, que no hay que ser cobarde, que hay que enfrentarse incluso a los empresarios del medio de comunicación como yo hice en más de una oportunidad, de la radio del Frente Amplio, de la única radio del Frente Amplio que había en ese momento. Estábamos con Sonia Brescia y un montón de gente allí. Yo, por hablar en contra de las papeleras, de las pasteras, de la forestación indiscriminada, fui cesado. Y, sí, me quedé sin trabajo durante un tiempo. ¿Y ahora qué hizo la población? En cuanto pudo, y nos presentamos, me premió para representarlos en el Parlamento Nacional. Casi nada de honor, ¿no? Es decir, periodistas. Primero, casi nunca funciona de que alguien les dio la orden de no leer esto. Pero ahora Fernando, que llamó al Canal 10... se van a enterar ustedes de que sí se dan algunas órdenes de que no se dé esto al aire. Pero en segundo lugar, casi nunca funciona de que alguien me dio la orden, sino que se aplica al periodista una autocensura. Ahora, cuando las cuestiones tienen que ver con la salud pública, cuando hay un documento de la Pfizer que dice eso, ustedes lo tienen que leer. No tienen que ser cagones, no tienen que ser cobardes. Pará, ¿y hay alguno que se está indignando por lo que yo digo? 098-482-454. No hay ningún problema. Me llaman que no hay ningún problema. Y en este momento estoy llamando, antes de llamar a Vega, a Gabriel Pereira. A ver si me atiende Gabriel. Voy a llamar a Gabriel para felicitarlo. Si me estás escuchando, Gabriel, te estoy llamando para felicitarte. Ahora... se viene la tanda, vamos con la tanda ecologista, me quedo llamando y atendiendo si me contesta Gabriel Pereira por felicitarlo por haber leído en Radio Sarandí el documento de la Pfizer que dice que su producto es peligroso y tantas otras cosas más, pero que la mayoría de los periodistas del país nuestro se cagó, se acobardó, se amilanó, se asustó, se acobardó. No tiene sangre en las venas y no lo leyó al aire. ¿Esperamos? Bueno, capaz que le erro yo y no le llegó todavía el documento y lo leen la semana que viene. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿5G? No, gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Fernando Vega, ¿cómo andás? Buen día, che. Buenos días, ¿cómo estás, César? Bien. Un breve comentario, muchas gracias por el audio ese que me tiraste. ¿Qué te sugiere esto que está pasando ahora, por lo menos en parte, de la prensa nacional? Bueno, mira, a mí lo que me sugiere es que debe haber una bruta presión para que los periodistas no hablen, ¿no? Uh-huh. Y esto, viste que se celebró en Punta del Este un encuentro mundial hablando de la censura del periodismo, de la libertad de prensa, y a mí me parece que hay que buscar en un camino distinto, porque cuando uno habla de censura, lo primero que se piensa es que el gobierno censura los medios. Y a mí me parece que en esta oportunidad está pasando algo distinto. Capaz que lo primero ocurre, yo no lo sé, pero estoy seguro que lo que está ocurriendo es que los medios están condicionando a que los periodistas no puedan hablar. Uh-huh. Y los periodistas es complicado, ¿no? Porque viven de su sueldo. Bueno, tienen que denunciarlo. Y vos fíjate que eso queda bastante claro con el comentario que hace la periodista que es compañera de Gabriel Pereira a la salida, en el copete de la nota de lo que Gabriel está expresando, inclusive lo expresa con cierto desconcierto, cómo puede ser que la propia Pfizer esté ante sus accionistas, que es donde duele, donde está la plata, está confesando de que no están pudiendo demostrar la eficacia y están comentando o están informando de que hay nuevos efectos adversos graves que no fueron relevados en el ensayo del 2020 y que eso podría traer como consecuencia inclusive lo único que le preocupa, la ganancia inclusive que no tengan el digamos la aprobación definitiva, que en realidad es mentira, ellos no la quieren porque mientras ellos inoculen con la emergencial no tienen que pagar ni un solo juicio, a Pfizer le convierte. Y por el otro lado dicen que podría llegar a tener demandas y podrían tener inclusive sacar la inoculación del mercado de algunos países. Entonces, vos fíjate que la periodista se tiene que tomar el trabajo de decir exactamente lo contrario que dice Pfizer. Se ve la necesidad de decir, bueno, pero miren que son muy buenas porque está aprobado, porque se dieron millones, porque ya todo pasó. Es el papel de una tonta, realmente. Cuando vos pones una mujer se tiene que ganar el lugar por cuenta propia y tiene que ser nada, no tiene que depender de ningún hombre. Una vez que hay una mujer junto a un hombre, lo que hace la mujer es ponerse como una cobarde a justificar a la empresa. Bueno, lamentable, ¿no? Ahí es donde vos te das cuenta que hay cosas raras, ¿no? Cualquier persona medianamente lógica no tendría que hacer eso. Yo no sé si ella lo hace de voluntad propia o lo hace porque se ve obligada a tratar de limpiarle la cola a la empresa. Vamos a ver, ¿sabés qué vamos a hacer? Van a haber cosas nuevas esta semana, capaz que la noticia no llegó a todos los periodistas y esta semana nos tapan la boca y la lee todito el mundo. El domingo que viene conversamos un rato más tranquilo, que tengo Ahora ya hay comprometido esta media hora, luego arranca el fútbol aquí en Oriental, la radio del fútbol. Gracias, Fernando Vega, pariente, nos vemos. Un abrazo, grande. Chao, bárbaro. Bueno, continuamos, sería hoy el país de los problemas, pero no son tantos al lado de... Ya tenemos a Mauricio en la línea. Tenemos un decreto, ya una partecita nos venimos a enterar de que, bueno, no estamos muy de acuerdo con esto, ¿verdad? De que se saque un decreto bastante como urgentemente, que habilita la casa, y tenemos por ahí para hablar con dos amigos que tienen cosas para decirnos, para hacernos reflexionar. Adelante ahí, Sergio, a ver. Ya está Mauricio. ¿A quién tenés por ahí? Mauricio ya está en línea. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mauricio de Coendu? ¿Cómo andás? ¿Nos podés explicar un poquito cómo les cayó esto del decreto que habilita la casa, Mauricio, en términos generales y más adelante, de repente el domingo que viene, más en particular? Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, bien. ¿Todo bien? Bien, gracias, Mauricio. ¿Siente? Bueno. En términos generales, obviamente, no nos cayó muy mal, porque el decreto ya como fundamentación habla de promover el turismo de casa. O sea, es un decreto que, si bien la prensa lo está poniendo como que habilita la casa nocturna, ese es solo un punto, es un decreto que promueve la casa en Uruguay, y de ahí nos cayó bastante mal, también que ya desde el domingo pasado, viendo, o sea, quienes conocemos la normativa de casa, leyendo el decreto y viendo las modificaciones, ya quedaba en evidencia que era un decreto que no había pasado ni por el Departamento Jurídico ni por el Departamento Técnico del Ministerio de Ambiente. Entonces también nos caía mal, porque era otra bomba, es decir, ¿para qué este Ministerio de Ambiente? ¿Cuál es su función? Si no va a estar dictaminando normas, como quien dice, con la debida evaluación y análisis que las normas merecen. Así que esa fue la primera impresión, sin entrar en los detalles del contenido. Ajá. Y el contenido a primera vista, ¿qué es lo que cambia en realidad con respecto a lo que había? El contenido cambia en total como 9 puntos. Uh-huh. Autoriza la casa nocturna, autoriza la casa en el departamento Canelones, reduce la distancia a centros poblados y escuelas rurales, algunas modificaciones en permiso de caza de algunas especies, como la liebre, el axis y las plumas, que en las plumas entran las nativas, ¿no? Porque también nos enteramos por sorpresa también ahora de que se vuelve a habilitar la caza de patos en Uruguay, algo que estaba suspendido. Parece que ahora para favor de algún oligarca, y lo quiero decir con esa palabra por más que suene fuerte, parece que se vuelve a habilitar la caza de patos en Uruguay. ¿Por qué sería eso? Y después por el turismo hay... internacional, Mauricio. Correcto. La caza de patos en Uruguay es básicamente turismo internacional. Pero hay datos que estaría bueno que se sepa, ¿no? Porque acá hablamos de fomentar un turismo que va en retroceso a nivel mundial, que en África representa el 0,7% de todo el turismo de África. Y pongo África porque es el país donde seguramente la casa tiene más peso. Y en Uruguay no llegaría tampoco el 1%, según los datos que dio un gestor de turismo, ¿no? Me gustaría ver después los datos ciertos, pero... Estamos hablando que estaríamos fomentando un turismo que juega en contra de otro turismo que crece, que es el turismo de naturaleza, avistamientos, todo lo que es el turismo amigable. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto va a quedar seguramente a estudio. En los próximos días habrá más para decir. Así que si te parece, si no hay más nada para decir en el día de hoy, de todas maneras, en los próximos días seguramente que va a haber más informaciones para este boletín, Mauricio de Coendu. Bueno, no, César, lo que sí me gusta, nosotros hablamos, sí, viste, desde el aspecto ambiental, de la conservación, pero creo que este decreto tiene un montón de otras alteraciones, afectaciones que están saltando y cada vez aparecen más, escuchando a personas de situaciones que se van a dar. Decía un colega tuyo, el diputado Luz, te acuerdas que había dicho cómo puede afectar el artículo 1 de la LUC, y es verdad, ¿no? Acceso a propiedad privada armado, que los propios cazadores lo han dicho ahora en la prensa, ¿no? Que ellos no pueden, si un chancho cruza un alambre, por más que ese predio no tenga autorización a entrar, y tienen que ir, ¿no? Tras la pieza y tras sus perros, para no dejarlos tampoco abandonados. y esa persona entraría armada a una, a un, ¿no?, a un feudo, a una propiedad privada, y que con la LUC la persona puede directamente matarlo sin, sin legítima defensa. O sea, creo que hay un montón de afectos que creo sí, que los que firmaron no, que se puede generar. Sí, creo que los que firmaron no entraron en un análisis del impacto que puede tener esto, ¿no? Bueno, vamos a quedar ahí atentos, y porque hay otra cosa. Muchas veces han entrado gente a cazar a las áreas protegidas, incluso han cruzado el río Uruguay y han entrado a áreas protegidas de la Argentina y han cazado en estas zonas protegidas. O sea, como que esto, al liberar un tema vinculado a la caza, puede generar todo tipo de asuntos que por ahora venían más o menos controlados. No mucho, ¿eh? No mucho, porque todavía había mucho pájaro, sobre todo mucho pájaro. Hay una industria gigantesca de la venta del pájaro, del ave, sí, en áreas protegidas, ¿eh? Y todavía no estamos actuando como se debe actuar. Por ejemplo, mi señora los otros días baja a comprar unos huevitos caseros, dice, parame acá, y che, marcha atrás, y veo que vuelve enseguida. Yo, no, me volví enseguida porque tienen un cardenal encerrado en una jaula pequeñísima con un trampero al lado. Un día de estos, los uruguayos no, los seres humanos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que empezar a cambiar y heredarle algo a nuestros hijos. Pero bueno, ¿sabés qué? Totalmente. Si un comentario más, y si no, me gustaría que por ahí el domingo que viene, el siguiente, o cuando tú quieras, si aparece información nueva, ampliamos. Gracias, Mauricio. Dale, muchas gracias, y bueno, hablaremos el domingo que viene o cuando ustedes digan. Estamos. Gracias, che. Me estaban diciendo que gracias. Vamos como rapidísimo, como un sí, una contrarreloj. Estamos con muy poco tiempo y tenemos más gente en línea ya. Que, correcto, me estaban diciendo que salía un audio abajo mientras yo estaba pasando un audio. No importa, todo lo que yo diga puede salir al aire. ¿Sí? Cuando nosotros decimos algunas cosas, incluso las hacemos a propósito para que salgan al aire. Otra cosa es si salió alguna info que nos estamos pasando entre Juan Antonio y yo, pero si fuera así tampoco es cosa que no sea radio en vivo. Es son bastante las 12 y 12 minutos y continúa este programa que en la última media hora le está dedicando unos cuantos minutos a este proyecto, no, perdón, decreto de ley decreto que habilita algunas cuestiones que tienen que ver con la casa. Dale vos, Sergio. Bueno, para ilustrarnos en este momento tenemos la colaboración invalorable de Jorge Cravino con respecto al tema del decreto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día, Cravino. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, siguen insistiendo, evidentemente que vamos a cortar, listo. No nos llamen por teléfono. Adelante, Cravino, adelante. No, antes les prevengo que ando medio con perros cerca, así que capaz que ellos intervienen en la audición también. Bueno, que intervengan, no hay problema. Que se expresen. Muy bien. Libertad de prensa hasta para los perros. Muy bien, ahí está. Bueno, no sé cómo quieren encarar el... Me gustaría que lo encare desde el lugar que vos interpretaste, que te generó bastante malestar, porque el decreto este pasa de alguna forma a modificar otro que ya estaba y que estaba bastante bien armado, para lo que tengo entendido. Sí, es una historia larga. El decreto modificado, el 164 del año 96, yo siendo veterinario lo redacté de cabo a rabo. Yo trabajo en fauna desde el año 82 y he sido director desde el 92 hasta que me retiré en septiembre del año pasado. Bien, cuando bien, yo entré en fauna, bueno, la legislación era muy pobre. La ley de fauna del año 35 había sido reglamentada por un decreto del año 47 que ya establecía la prohibición de la caza nocturna. Después de eso hubo un decreto del año 78 que vino a ayornar un poco lo que era la caza en Uruguay, ordenar todo. Y en el año 96 conseguimos sacar un decreto que yo creo que parece... Nada es para siempre, ¿no? Todo tiene un momento para sacarse y especialmente los decretos que son establecidos por los distintos gobiernos. Son generalmente temporales, ¿no? Por lo menos para los 5 años que dura un gobierno. Hay veces que se sostiene más tiempo. Bueno, este decreto del año 96 se sostuvo desde aquel tiempo hasta ahora y había tenido algunas innovaciones que yo me parece interesante. En uno de los artículos, primero que se definió qué es caza. Que caza no es simplemente la acción de abatir, de dar muerte a un animal, sino que también caza, y es penable como caza, es la acción de perseguir, acosar, o en ese caso sería, por ejemplo, entrar en una propiedad privada con armas. Eso simplemente ya configuraba la acción de perseguir, porque nadie entra a un campo a pasear las armas. Bueno, simplemente gracias a ese decreto, encontrar un cazador circulando por dentro de un campo con armas, ya era un acto de caza y podía ser penado. Bueno, también dice que perseguir, acosar, montar trampas, redes o cimbras. Muchos conocen en el campo que se usan alambrados para colocar cimbras para agarrar animales. Eso es un acto de caza, aunque no hayan agarrado ningún animal. Y si se pudiera encontrar el autor, también es penable por caza. Envenenar, incluso se considera un acto de caza de grave entidad, también es caza. Y bueno, era un artículo que juntaba todo eso para definir qué era caza. Después de eso, otro artículo definía qué es caza deportiva, qué es caza comercial, qué es caza de control. Ahora, por ejemplo, ha circulado mucha gente hablando de que la caza deportiva del ciervo podía ser también un método de control. La caza deportiva no es ningún método de control, claro. Porque está a lo que quiera el cazador, a su voluntad, a cuándo puede divertirse, a cuándo puede salir, si es en un fin de semana. Es separable totalmente de la caza de control. Y después otro artículo que yo redacté, lo único que hice fue tomar disposiciones antiguas, algunas del Código Rural, otras de decretos, por ejemplo, como es el año 47, que era el primero que reglamentaba la ley del 35, y que era un decreto, bueno, perdido en los libros de leyes y decretos, ¿no? Establecía que estaba prohibida la caza en cualesquiera de las modalidades que definía ese artículo anterior, o sea, ya sea caza comercial, ya sea caza de control, ya sea caza deportiva, si se daban cualquiera de estas condiciones, cazar en caminos públicos, cazar por la noche, cazar por vehículos, en vehículos, cazar sin consentimiento del propietario y cazar en un radio de 3 kilómetros de escuelas rurales o centros poblados. Esto último fue, lo coloqué yo a partir de la experiencia que yo tenía de gente que, por ejemplo, de escuelas que no podían soportar las continuas detonaciones, porque el tema no era solo la distancia. La distancia está calculada como el doble de lo que puede pegar un rifle 22. ¿Y por qué? Ahí en Paso de la Arena, por ejemplo, hay una cuestión de tiro que sueltan palomas y les tiran, y es verdaderamente insoportable estar ahí porque se suenan los cuetazos. Alejandro de Soriano nos pasaba el caso de una señora productora que tiene un coto de casa al lado y se escuchaban desde a cientos de metros los cuetazos también, ¿no? Exactamente, porque ahora yo vi que la discusión pública estaba en que, bueno, había que el decreto dice que bajaba de 3 kilómetros a 1.5 kilómetros, ¿no? Pensando en el alcance de las armas. Claro. Lo que se comen es que el impacto es también acústico, no es simplemente lo que se pueda pegar, ¿no? Entonces, el decreto lo que hace es arrimar las escopetas, que hacen muchísimo más ruido que los rifles, y aparte se tiran mucho más disparos que los rifles. La gente que viene a cazar palomas en Uruguay tira entre 500 a 1.000 tiros. La gente que viene traída por las empresas de caza. El asunto del plomo que queda desperdiciado por todos lados, ¿que forma parte del análisis también? Bueno, cierto también. Se está sembrando futuras plombesmias ahí. El plomo se incorpora a las cadenas naturales. Yo he dado algunas charlas sobre eso, sobre sembrar plomo, algunas cuestiones en distintos lados, pero se ve que esas cosas se pierden porque no hay gente que tome el tema en serio. ¿Y saben por qué no se toma el tema en serio? Porque si hablamos de un tema que requiere asesoramiento científico, que muchísimos lo requieren, no puede ser que los grandes medios de comunicación abran el juego a opinólogos, ¿no? A la opinión de lo que te parece a vos. ¿Qué te parece? Claro, a mí me dicen, mire, ¿qué le parece a usted los misiles nucleares? Y yo, la verdad, ¿qué le puedo decir? Que están construidos así, que matan mucha cosa, pero no puedo opinar con la suficiencia de lo que hace un misil nuclear. Y ahora que pasó esto del GACH, que se hizo famoso el GACH, uh-huh, en el Uruguay, porque se le dio directa llegada a los niveles de decisión a un grupo de científicos, pareció haber un cierto reconocimiento nuevo a la ciencia, ¿no? Y yo me puse a pensar que lo que la gente en general tomó del GACH es la ciencia de laboratorio, la ciencia de gabinete, la ciencia de túnica blanca, opinando o actuando o asesorando sobre un virus. Pero hay por una pandemia, pero hay una pandemia muchísimo mayor, que yo no creo que siquiera sea solapada e invisible, sino que es violenta, que es la destrucción del ambiente natural, de distintos modos, por contaminación, sí, por incluso por usos agrícolas indebidos y por caza. Entonces, para esta pandemia no se buscan a los científicos, a los que conocen del tema y los que hacen ciencia a campo, porque la gran mayoría del mundo, los científicos del mundo, hacen ciencia a campo. Por incluso, o sea que debe pensarse que los que hacen ciencia en gabinete no podrían hacer nada si no estuvieran los científicos de campo, que son los que toman las muestras, que conocen la realidad de la vida silvestre y que llevan eso a los laboratorios. Y sí, hace rato que nos estamos debiendo, los uruguayos, los humanos, un debate en el Ágora, que puede ser para Ninfo la universidad, el que usted quiera, porque los cazadores también, tienen derecho a opinar dar su opinión. Pero bueno, hay que dar el debate tiene que ser científico, ¿no? Entonces hay, claro, muchas cosas para decir. Lo que nos parece que estuvo mal, y ha estado mal en varias oportunidades, y dice que cuando estaba al frente en el gobierno era hasta peor, es que te manden una especie de decreto que pasa por arriba de toda la discusión. Sí, yo diría, le preguntaría al ministro de Medio Ambiente si él, que seguramente firmó el decreto, fue el que produjo esa iniciativa a través de lo que se llaman, y todas las normas dicen, los servicios técnicos competentes. En este caso es la Dirección Nacional de Biodiversidad. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse, porque existen decretos y ahí existen decretazos, ¿no? Y esto creo que fue un decretazo impensado y desconsiderado, ¿no? Creo que va a haber material en el transcurso de la semana, porque esto más o menos fue de la mitad de la semana para adelante, una cosa así, que se empezó a registrar alguna discusión en los medios. Si te parece bien, si le parece bien, podemos continuar el domingo que viene. O sea, es un tema que nos va a estar mereciendo la concentración sobre el mismo, porque cambian muchas cosas, pueden cambiar, demos la discusión, pueden cambiar muchas cosas a partir de este tipo de decretos. Sí, quería dejar una perlita, la caza nocturna, ¿sí?, de la liebre está permitida desde el año 92 por el decreto de la calle Padre, uh-huh, que establecía que se podía cazar de noche la liebre durante esa zafra, les digo porque la liebre tiene una zafra de caza comercial. La caza deportiva de la liebre no paga permiso. Si las liebres cazadas van a los frigoríficos, entonces los que pagan son los frigoríficos, una determinada cantidad por cada 500 libras que ingresen. Ese año, como los frigoríficos se estaban quedando con poco suministro desde la casa, el presidente de la calle sacó esa norma estableciendo que se podía cazar de noche la liebre. Ahora les explico por qué. Era porque la policía estaba actuando con toda razón y decomisando las liebres que se estaban cazando en la vía pública, en los caminos públicos y de noche, como es lo que se hace en la zafra de la liebre, que está sostenida ilegalmente. O sea, simplemente se permite la caza comercial de la liebre, pero la caza comercial de la liebre se realiza generalmente de noche en caminos públicos o en el interior de campos desde caminos públicos. Entonces, ¿qué pasa? La policía decomisaba continuamente, incluso hasta los camiones que venían transportando, ¿no? Y el abasto disminuía. En ese mismo momento, operadores de caza de liebre, que tenía esos camioncitos, me llamaban a la oficina diciéndome que estaban indignados porque las liebres que les decomisaba la policía terminaban en el abasto, en la frontera. Seguro. Bueno, echa la trampa, dice, ¿no? Sí. Y al año estamos a la orden y podemos continuar en cualquier momento esta conversación. Que pase usted un buen día, un lindo día. Está lindo, hay que salir a disfrutarlo hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Que pasen bien. Bueno, Sergio, habiendo estado al tanto de estos comentarios en medios de comunicación, yo digo que no hubo nada que se le pareciera a lo que estuvimos haciendo nosotros en los últimos minutos. Claro, alguien dirá, pero no le diste para hablar a los cazadores. Esta historia no terminó. Por ahí no, le damos el domingo que viene. Tiene y lo lindo otro... estaría que se armara una discusión pública, el Ágora. No escuchar a uno por un lado y a otro por otro lado, ¿no? Curiosamente, las dos personas que hablaron más o menos alinean en el sentido de lo que expresan. Pero quedó por fuera toda la parte económica, que es un elemento muy importante en este decreto, que apunta a mejorar un turismo de caza, que digo, no estamos acostumbrados a manejarnos en eso porque no conocemos el tema, pero que es muy cuantioso en cuanto a los recursos que genera, ¿no? También genera recursos y también genera problemas en la misma proporción. Bien. Bueno, finalmente un programa de mucho contenido, yo diría mucha noticia, mucha cosa que no estaba en los medios esta semana. Les quiero decir que ahora se documenta académicamente en los Estados Unidos de Norteamérica, agarran un papel y un lápiz, sobre todo los que se vacunaron porque se van a querer caer de espaldas. Ahora fue razón de estudio académico y dato del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, indiscutible, porque se hizo con los datos de CDC, no los datos de Baers. Tenemos en el menor de los casos 146.000 y en el mayor de los casos 187.000 muertos por vacuna COVID. Así que aquel loquito, César Vega y otros, por supuesto, no estaban tan loquitos cuando les advertían a ustedes de que no se tenían que meter la mierda esta. ¿Entendieron bien clarito, no? Quiere decir, haciendo una regla de tres, si en los Estados Unidos se dieron 578 millones de vacunas, en el Uruguay 8.180.000, quiere decir que en el Uruguay podríamos tener 2.646 muertos por vacuna COVID. Yo quisiera saber, quisiera dar ese debate con el ministro de Salud Pública, lógicamente, pero va a ser imposible porque ni siquiera están contestando los pedidos de informes. Cualquier periodista que no tenga estos datos, que son datos académicos, oficiales, que maneja el gobierno de los Estados Unidos de América, me llama que yo se los doy, entre 146.000 y 187.000 muertos por vacuna COVID en los Estados Unidos de Norteamérica. Sergio, nos estamos viendo, oyentes, bueno. Nos estamos viendo el lunes, no, el próximo domingo, digo. Gracias, bueno, Sergio, nos vemos. Que termine bien. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista.